Palabra de Bob, un podcast sobre EVE Online. Tell him I'm going home. I don't want your cold iron shackles round my leg. I don't want your cold iron shackles round my leg. Hola, buenas, bienvenidos al episodio número 14 de Palabra de Bob, un podcast sobre EVE Online. Yo soy Carl Reilly. Yo soy Ciniel. Adrian. Cal Pepe. Don Gino. Migi. Y Zadin. Como ya habréis oído, hoy tenemos con nosotros a Cal Pepe. ¿Qué tal, Cal Pepe? ¿Cómo estás? Muy bien. Hablaremos un poquito de quién es Cal Pepe, del lore del juego, en la sección que, como cada semana, nos trae Longinos. Hablaremos un poquito de la visión que tiene Cal Pepe de la comunidad hispana, las píldoras de Zadin, y en el debate hablaremos sobre un click commander, qué es y para qué se usa. Adelante. Empezamos por el principio, Calpepe. ¿Quién eres y por qué debería conocerte la comunidad? Pues mira, básicamente un jugador veterano, llevo mucho tiempo jugando, me gusta mucho el juego en sí, la dinámica. A lo largo del tiempo he conocido bastante gente y bueno, en fin, poca cosa más. No sé por qué me debería conocer la gente, quizá por el PvP, me imagino. Cuéntanos un poquito cómo ha sido tu trayectoria dentro del juego. Pues yo creo que como la de muchos, lo que pasa es que a mí siempre me ha interesado el PvP, toda la parte industrial nunca me ha llamado, y todo que yo he minado y he hecho mis dineros minando y esas cosas, pero nunca, siempre me ha parecido una parte demasiado aburrida. Me gusta el PvP precisamente porque la interacción es humana, ¿no? O sea, no estás jugando con una maquinita que al cabo de unos meses es aburrido, ¿no? Pero que hay mil estrategias, mil formas, cualquiera te sorprende, eso es lo divertido para mí. ¿No te puedes aprender las mecánicas? Claro, no, nunca vas a aprender, nunca vas a conocer al otro. O sea, está claro que, de hecho, la gente, lo que sí que me he dado cuenta es que el EVE que empecé yo a jugar, del EVE de hoy, la gente de hoy está mucho más preparada para hacer PvP que cuando empezamos. Empezamos era facilísimo matar, ahora empieza a ser difícil. Primero porque la comunidad se une en grupos grandes, entonces casi nos deja para las low sex o los wormholes, el combate pequeño solo se puede jugar en entornos donde no hay demasiada gente, porque la gente tiende a unirse y atacarte juntos. 100 contra 1. Por ejemplo, de hecho la mayoría de tácticas que utilizamos en nuestra core son contra hordes, o sea, contra hordas de gente. No podemos jugar brawleo porque es prácticamente imposible, no puedes brawlear a 100 tíos. Lo que sí que puedes hacer es encontrarles el punto e intentar matar a los despistados, a los movimientos en falso, los movimientos descoordinados, ahí es donde nosotros jugamos. Y un poco para presentar al personaje, cuéntanos, coméntanos cómo empezaste dentro de EVE Online, en el juego. No, no por qué, sino qué empezaste a hacer cuando empezaste. Pues empecé en una academia que se llamaba NP, que era de 3B Legio, que era una empresa, una corp española básicamente. Y bueno, ahí empecé bastante bien, me lo pasé muy bien. Luego enseguida fui a Nullsec. En Nullsec prácticamente vivíamos como gitanos, porque no éramos nadie y solo podíamos vivir en un pos. Teníamos las naves ahí en el pos y bueno, era bastante deprimente. Pero la comunidad, la verdad es que 3B consiguió reunir mucha gente española. Llegábamos a ser 50 personas o así. Y me lo pasé muy bien con ellos. Luego, algunos desencuentros con la core. A mí no me gusta jugar. Si yo vengo a pasármelo bien, no me gusta rollos ni películas de Falcon Crest. Y nos fuimos con una core de entre ingleses y americanos. Se llama Ditron, que todavía está viva. Y allí es donde estaba Bobby Atlas, que era el líder de Atlas. Y con él, pues él tenía muy buen recuerdo. Hacíamos mucho PvP, alimentábamos el Guild War. Entonces era My Spaniards, ¿no? No toquéis a mis españoles, ¿no? Y estábamos allí dos o tres Japanex, yo, había cuatro o cinco más, que nos trataban fenómeno, ¿no? Porque ellos más bien eran de perfil industrial y nosotros éramos los que metíamos el Guild War por las nubes. De ahí, claro, al final, los chistes y las bromas con los ingleses no son tan divertidas como en nuestro idioma, ¿no? Entonces había un día que ya nos empezábamos a ahogar, ¿no? Porque siempre hablando por whispers, ¿entiendes? No podíamos. Era complejo. Entonces al final decimos, hey, nos vamos a montar algo. Y yo tenía una corp industrial que era para mover cosas, se llamaba Wall Tripper. Y va, bueno, vamos ahí a la corp industrial y ya veremos dónde nos vamos. Y ahí nos quedamos. De eso que nos fuimos, en 3B hubo mal rollos y tal. Gente de 3B que nos conocía dijo, oye, nos vamos con vosotros. Venga, va, pues veniros. Estuvimos bastante tiempo siendo cuatro gatos y tal, pero bueno, intentando hacer PvP y siguiendo. ¿Qué pasa? Que nos empezamos a meter en zonas de mucha gente y entonces empezamos a hacernos conocidos por las tácticas de pillaje, de putería, ¿sabes? Todo lo que podíamos hacer, todo lo que fuera malo, eso nos encantaba y nos reíamos y disfrutábamos, ¿no? Fuimos una temporada en Stein, nos hicimos muy amigos de los rusos, o al contrario, ¿vale? Y bueno, allí aprendimos mucho de ellos y ellos también de nosotros, porque creo que los latinos tenemos bastante putería, ¿vale? Ellos son más nobles, quizá, o más entregados, y nosotros somos más putas, ¿no? Cuando hay un problema, ves que se largan todos, ¿no? Que no se esperan a morir por la causa, ¿no? Y entonces ese carácter también se da en el PvP. Entonces, ahí triunfamos bastante bien. Yo creo que hay muchos rusos que, hostia, Galbebe, ¿cuánto tiempo? Yo, en esa época íbamos mucho con un jugador que se llama Dagaon. No sé si alguno lo conoce. Que un ruso muy bueno con Curse, ¿no? Siempre íbamos. De hecho, yo he volado mucho también la Curse, pero me gustaba mucho antes de que ahora no vale nada, pero antes era una nave impresionante con un chance brutal, ¿no? Ahí, conociendo a los rusos y tal, de ahí empezamos a ser gente. Empezamos a montar la alianza. Luego yo me tomé unas vacaciones y me fui a Tormentum. Con la gente de Tormentum me lo pasé súper bien. Era otra forma de. Los Waltrapes era todo como casi como la palabra Waltrapa. Todo casual y organización, la mínima. Bueno, pero en las tácticas supongo que sí. No, eso sí, porque eso era supervivencia, ¿no? Pero ya te digo, en el aspecto. Nosotros veníamos de 3B, ¿no? Una core con unas ideas, hacer capitales, no sé qué, tenemos BPOs, BPC. Nosotros queríamos ser lo contrario, un desastre en cuanto a futuro como corp, pero sí que intentar ser los mejores amigos del mundo riéndonos lo máximo, ¿no? Eso es lo que intentábamos. Y la verdad es que funcionó, porque a hoy en día en Waltripes, después de 8 años, diría, seguimos estando casi los mismos realmente. Los mismos que hemos empezado, pues de vez en cuando vuelven. Oye, que vuelvo a leve, que me añoro leve, ¿no? Es un juego que te atrapa, que es súper difícil dejarlo, que siempre acabas recayendo, ¿no? De alguna manera u otra. Espero que no se me olvide preguntarte luego en el debate una pequeña preguntita sobre por qué pasa eso. Porque me interesa, porque todos los invitados van diciendo, todos tienen la misma sensación sobre el juego y me gusta ir. Yo creo que, yo muchas veces lo hemos hablado esto, y yo creo que es la adrenalina. ¿Cuántos juegos conocéis que te dan la adrenalina, por ejemplo, del IF? En el IF la sensación de pérdida es real, o sea, es real y diría que es también real, porque si materializas los IFs con el dinero, es curioso ver cómo un tío perdiendo un Jump Freighter ha perdido 100 euros o 200. Entonces, yo he oído mucha gente temblarle la barbilla cuando habla. Y eso, un tío de 40 años que le tiembla la barbilla, algo consiguen en la inmersión esta gente de EVE Online que no lo consigue un shooter, que un shooter está todo el rato matando y no te, sin embargo, no te pone tan cardíaco, ¿eh? Yo lo veo más complicado. Es un tío de 40 años que le tiembla la barbilla y que lleva jugando 10 años al juego. O sea, que no es un juego nuevo en el que entras que te dice, oh, Dios mío, voy a perder no sé qué, y te emociona. Bueno, yo he cambiado que me tiemble la barbilla a chillar y a cagarme en todo. Ahora ya no me... Y que te explote, o sea, el ojo. Que me explote el ojo. A mí ya no me da miedo la situación. Quien hemos estado en tus flotas lo sabemos eso. Sí, sí, explota. Sí. Yo he sufrido broncas tuyas por morir ahí vilmente. Me hicieron ahí un rap, una especie de rap, ¿sabes? De todas las cosas que decía y hacía, y pues, un poco vergonzoso, ¿no? Porque me oigo y a veces no me reconozco, ¿no? Que se acaba. Pero eso también es la pasión, ¿eh? Yo tengo que decir que no. En terreno corto es una persona agradable y no. Y no pretendo humillar a nadie ni ser más que nadie. Pero el fragor de la batalla, vamos a hacer esto, vamos. Porque luego, Waltripers, que eso es lo que dice Hikron, que me ha visto, es que yo en Waltripers tenéis que verlo que, vale, ahora sin querer, yo no quería ser líder de nada ni de nadie. Simplemente vamos a hacerlo bien, tíos. Venga, va, pum. Los 13 vienen con nosotros, fenómeno. Los Spanish, que vengan, pum. Perdidos al río también, venga, perfecto. Todos, vamos a hacerlo bien. Entonces yo hablaba con los guiris. Y los guiris, estos Waltripes, estos sois unos matados, sois 300 tíos. ¿Por qué tenemos que daros nada si no sois nadie? Si hay corps nuestras que son más grandes. Bueno, que nosotros lo hacemos muy bien, ¿eh? Somos muy peligrosos. Y los amiguetes de toda la vida de Leve, los veteranos, de guiris, algunos ex-citrones, o Burning Napals, o Pandemics, No, que sí que son buenos, sí que son buenos, que yo los he visto y tal. Entonces yo, claro, de toda esa gente que nos habíamos reunido, había gente que no había hecho PvP nunca. Y yo tenía que parecer que tuviera una legión ahí de guerreros ahí que iban a matar a todo mundo, ¿no? Y es lo que esperaban también los otros, ¿no? Oh, sí, vosotros buenos, ¿no? O sea, vosotros os apañáis. Yo pensaba, madre mía, si nos dejan solos, nos violan 40 veces. Entonces yo tenía que lidiar en... Cuando nos poníamos en escena, no morir ridículamente, no hacer cosas, yo qué sé cómo decirte, morir ahí como una, saliendo, no desdoque y salir un tío, boom, morir, ¿sabes? Entonces eso me ponía súper nervioso porque tenía que intentar dar una calidad que realmente no teníamos, pero que debido al idioma que tenemos nos volvemos herméticos y la gente normalmente cuando no entiende algo, no ve algo, intenta fantasear, ¿no? Uf, los chicos del Álamo, estos son la hostia. Estos no los sacan ni con vamos. Y realmente no podían sacar como cualquier otro, pero jugando un poco con eso, con el miedo y con saber atacar en el momento adecuado, aunque fuéramos pocos, triunfábamos bastante. Los elementos externos debe. Creo que el jugar, por ejemplo, yo me acuerdo de una frase que dijo, bueno, no voy a decir el nombre, cuando yo llegué a Stein, porque Noisman me dijo, hey, ayúdanos, tal... Y yo en Tormentum ya había visto lo que quería ver y me lo pasé súper bien con ellos. Voy a volver, va, y os ayudo, tal. Cuando volví, el primero que escuché en Stein es, no los hagáis enfadar que no nos van a dar el azul. Yo cuando hice eso en NTS, casi me explota el ojo. Digo, ¿cómo? ¿Que tenemos que hacer lo que diga el otro para que nos dé el azul? No, yo creo que nos estamos equivocando. Lo que tenemos que hacer es matarlos a todos. Y luego nos darán el azul por miedo. Exactamente fue así. Era Veracruz, el vecino. Lo vapuleamos 40 veces. Le hicimos todo lo que se nos ocurrió. Todas las trampas tragaban con todo. Les petamos dreads, de todo. Al final, hostia, un día me llama el Diplo y dice: oye, Calpepe, que no nos tenemos que desgastar realmente. Nos gustaría ser azules con vosotros. O sea, de unos tíos que nos reventaban a decir: oye, que lo está pensando, no nos dejáis ratear, nos matáis a todos, los industriales lo pasan putas, estamos a punto de desbandarnos porque la gente dice que esto es una mierda. Entonces en ese momento querían ser azules con nosotros, ¿no? El EVE realmente, si quiere ser azul a alguien, dale miedo para ser importante para él, ¿no? Y así es como empezamos a meternos en el juego de los mayores, ¿no? La Alianza empezó a meterse en el juego de poder estar al lado de Init y que te metra. Por ejemplo, yo me acuerdo una cosa súper chocante, ¿no? Yo no me veía capaz de conseguir lunas porque yo éramos, por decirte algo, máximo 30 activos en flota o 40. Y ¿cómo coño le quitamos una luna a AAA, tío? ¿Cómo coño la hacemos, tío? ¿Cómo que la ponemos en Reinforced y qué? Y cuando vengan a defender, ¿qué hacemos? Le sacamos 30 oracles y ellos vienen con 200. ¿Entiendes? Entonces, en esa película había muchos matices, ¿no? Por ejemplo, pues un bomber en cada luna y le vamos dando avisos y aplastando los avisos. Venga, aviso, aviso, aviso. Al final se les descontrolaba la luna, no sabían cuál habíamos atacado de verdad, cuál no, y algunas se las quitábamos porque el tío que tenía que apuntarlo ni la había apuntado, ¿entiendes? Pero realmente no tenía mucha distancia, ¿no? El momento que yo me acuerdo que Init se acerca a nosotros, venga, os ayudamos, venga, va, pal. A ver, Calpepe, ¿cuántas lunas necesitáis? Bueno, no sé, pues 20, 30. Y en ese momento, una alianza que en ese momento, de ser unos pringados totales, a que tuviéramos un income de cada mes de 200 billions, hostia, ¿sabes? Fue totalmente espectacular, ni por ser alianza hispana ni por nada, simplemente... Hostia, esto lo hemos conseguido nosotros. Yo creo que todo el mundo se contagió de eso. Y me acuerdo un día con el Sword Dragon. El Sword Dragon dice: Calpepe, ¿vosotros qué vais a ser? ¿20 como mucho? ¿O 30? Porque estábamos valorando si teníamos opciones de matar a Darkness of Despair, los rusos. Sí, hacerles la contra, ¿no? ¿Cuántos vas a traer tú? ¿20? Digo, bueno, yo traeré todos los que pueda. No sé. No sé los que traeré, pero traeré todos los que pueda. Pues ese día formamos 102 españoles, tío, en una flota. El Sword Dragon digo, pero mierda, ¿cómo coño lo hacéis? Una alianza de 500 tíos, meter 100 tíos en flota, ¿sabes? Eso es que se contagió la gente de que, hostia, podíamos hacer lo que nos ocurra, ¿no? Y jugando con el miedo, el nombre y tal, hostia, salía lo que queríamos. Coño, hasta el punto de que cuando nos fuimos del sur a Delve, por ejemplo, Mitani nos preguntaba: ¿seguro que estaréis bien? ¿Queréis algo? ¿Necesitáis algo? Hostia, para mí en ese momento era, hostia, hemos triunfado, tío. No sé qué hemos hecho, pero le hemos caído bien a la comunidad y encima estamos sacando todo aquello que queremos, ¿no? Lo que pasa es que era muy divertido, muy guapo, pero era una pasada esclavo. Yo jugaba 8 horas seguidas, tío. Porque si no jugaba en el juego, me enviaban al móvil. Y si no, me llamaban por Skype. Y, oh, que os van a atacar eso, tenéis que ir ahí y tal. Llegó un momento que al cabo de un año era insoportable. Es que es insoportable eso. No puede ser. No se puede jugar así. Entonces, por eso yo digo, yo me tengo que retirar del primer plano y que entre quien sea, no sé. Luego la gente tampoco ya sabía lo que yo hacía. Entonces la gente que tenía al lado también decía, yo paso, ¿sabes? Entonces por eso nos desmontamos en realidad. Porque que realmente nos desmontamos, nos metimos en Init. Y Init Sister Bliss es el que sigue haciendo esa locura, que lleva 11 años haciéndola, ¿sabes? No tiene vida privada, ya le llaman a todas horas, es una locura. Sí, la verdad es que la intensidad sí que lo hemos comentado en alguno que otro programa. La intensidad que puede coger EVE si no lo paras o si no puedes pararlo es hasta donde tú quieras e incluso puedes llegar a las 24 horas sin ningún problema. Sí, es verdad. Eso es una locura. Y luego hay gente que te quemas y lo más normal es dejarlo un tiempo. Por eso cuando la gente habla tan alegremente de quién quiere ser CEO, quién quiere liderar, no sabe hasta qué punto puede llegar a ser esclava la posición de ser el que lleva la bandera y el que recibe las tortas y el que se queda sin dormir un día tras otro y cuando llevas meses dices ¿qué cojones estoy haciendo con mi vida por un juego? O sea, cuando llega el momento de la verdad, de quién quiere ser el que da el paso y se pone arriba, la gente con dos dedos de frente dice, ¿a mí qué dices? Yo ni de coña. Sí, luego hay haters, ¿no? Mira, este seguro que roba, seguro que no sé qué. Si a mí la pasta en el M me la suda. El otro día cogí a un queco, lo dejé su normal perdido y saqué 100 billions casi, vendiendo los skill points. ¿Para qué quiero? ¿Tú piensas que yo me voy a gastar 100 billions? Cuesta mucho que me gaste 100 billions. Volando hecates y cinabals. No veas si tengo tiempo de juego, ¿sabes? Y de todas maneras siempre he pensado otra cosa, ¿no? Yo en la vida real me van bien las cosas y a veces pienso, hostia, ratear, que sale a 1 euro la hora, a 2 o a 3. Bueno, si te lo montas bien, a lo mejor hasta sale como trabajar de verdad. Pero en realidad casi yo preferiría pagar un Plex y que me dieran los 1000 y pico millones que ponerme a intentarlos conseguir por mi cuenta, ¿no? Entiendo que hay realidades diferentes, gente estudiando, no tienes un duro, y encima te diviertes haciendo dinero, pues lo veo la mar de normal, ¿no? Pero en mi caso, nunca lo he entendido. Por lo tanto, robar en mi caso dinero, lo veo una tontería con una casa, porque para mí no sirve para nada. Realmente no sirve para nada. No me interesa para nada, o sea, no... Avanzaremos todo más contenido, profundizaremos un poquito más en la parte del debate. Ahora vamos a continuar con el lore que, como cada semana, nos trae Longinos. Adelante. Baby, you hurt me. And I know that I hurt you. We both promise to always be true. Un proyecto conjunto de los cuatro imperios, Interbus, fue creado para asegurar un modo de transporte de personal y cargas a través del cúmulo. A pesar de ser una criatura gubernamental, siempre ha intentado mantenerse al margen de las diferentes políticas, queriendo permanecer neutral ante los diferentes imperios y las organizaciones piratas. A pesar de que Interbus dispone de mapas y datos tremendamente precisos, estos son desconocidos para el resto, puesto que son celosamente guardados en secreto para los foráneos de la organización. Recientemente, también han participado en la adquisición de todas las oficinas propiedad de Concord, aunque puede que este no haya sido su mejor negocio. When you love somebody, you know you got to trust. I think about it again and again. I say that I will, baby. Oh, but I don't know if I can. Say you're sorry. Oh, I say I am too. Then we turn right around. Then again we be untrue. That is why we only think. Otro protectorado pseudo-amar, el reino Kani, comenzó su existencia hace unos 300 años. Antes de 23.041, los Canid eran una de las 5 familias reales. En ese año, la llegada al trono del emperador Hyderan VII requería que los demás Heirs, incluyendo Garkhe Khaniv, cometiesen suicidio. Garkhe era un Heir joven, y además había sido ascendido a ese puesto recientemente, por lo que prefirió dejar de lado el ritual y secesionarse del imperio, coronándose de esta manera como Khaniv II. Encontró una breve oposición por parte de su hermano, Dakos, que quería volver al imperio, pero Dakos fue asesinado antes de que pudiese suponer una resistencia seria. Esto, de alguna manera, le dejó un sabor amargo a Garkhe, que desde entonces vivió sospechando que su familia se volvería contra él en cualquier momento. Khaniv permanece desde entonces con una soberanía separada, dejando paso al ascenso de los Tas Murkon e invirtiendo el sello Amar como señal de su independencia. A pesar de su separación, el reino Khaniv guarda muchas relaciones con el imperio. Khaniv II mantuvo la estructura general del imperio, incluyendo la esclavitud. De hecho, desde su secesión han mantenido relaciones muy estrechas tanto con el imperio como con el estado Kaldari, hasta el punto de que los Khaniv incluso tuvieron un hueco en el consejo privado de la emperatriz Shamil. Tanto llegaron a mejorar las relaciones que a Garkhe se le permitió participar en las pruebas de sucesión tras la muerte de Shamil, un hecho que sorprendió a la mayoría de los asistentes, aunque fuese aparentemente ratificado por la conservadora orden de Saint Etrimon. Now we are sad, baby, because our love is apart. That is why I say to you, the only thing that I know. Como con muchas otras organizaciones Kaldari, los orígenes de la Legión Mordu pueden ser rastreados hasta la guerra Kaldari-Galente. Muchos de los Sintaki que simpatizaban con los Kaldari tenían una significativa experiencia militar y, en respuesta a ello, el Estado los puso en un escuadrón bajo el mando de Murja Mordu. Rápidamente se convirtieron en una de las unidades más exitosas de la guerra y muchos de ellos se terminaron asentando en el sistema Kaldari de Kamakor. No obstante, radicales y xenófobos rápidamente tomaron control de la colonia y expulsaron a los Sintaki. Desesperados, buscaron la ayuda de Murja, que se hizo con presteza con la colonia y decidió construir la Legión. A día de hoy, la Legión permanece como el primer escuadrón mercenario de Nuevo Edén. De hecho, la Legión está tan bien valorada que fue requerida por Ishukone y el Senado Galente para que actuase como policía neutral fronteriza en Kaldari Prime. La Legión ha cultivado lazos estrechos con el Estado Kaldari, a pesar de no ser controlada por ellos. De este modo, el Estado proporciona a Mordu acceso a tecnología puntera. No obstante, Mordu está dispuesto a ayudar a cualquiera, y únicamente él decide qué contratos de la Legión son aceptables. Esbeltos cuerpos flotan en el espacio. Exotic dancers enseñan cacha así porque sí. Llega la primavera a Eve Online. Viste tu Zeta Killboard de rojo. We'll be right back. Vamos a continuar con el tema de la comunidad hispana y tu opinión sobre ella. Tu opinión, vamos. Más o menos tu percepción general de lo que es la comunidad hispana dentro de EVE. Bueno, es una... Yo creo que es una comunidad igual que cualquier otra. O sea, ni todos los americanos juegan juntos, ni todos los europeos juegan juntos, ni todos los australianos juegan juntos. Hay facciones dentro de la misma comunidad y nosotros somos una, y en parte yo también te diría una cosa, que considerar que Sudamérica y España forman parte de la misma comunidad es un poco complicado porque el horario no es el mismo. Luego los chistes tampoco son iguales, no es diferente. Entonces entre ellos sería bastante más fácil que, o sea, no tiene mucho sentido que simplemente por el idioma. De hecho, también creo que nos aúna el idioma, porque somos una comunidad que no habla muy bien el inglés. Entonces, como que es una voz amiga que hable tu idioma, ya es, vamos, total, ¿no? En realidad, el juego es totalmente diferente. Así como los ingleses por los americanos no casan por el horario, no porque no se lleven bien, sino por el horario, a nosotros nos pasa lo mismo. Total, con eso quiero decir, ¿cómo vamos a ser importantes si solo, por ejemplo, hacemos toda la parte de España? Somos cuatro gatos, no llegaríamos a nada. Y de esos cuatro gatos, unos les gusta minar, a otros les gusta los warhols, a otros les gusta el PvP. Por lo tanto, realmente no tenemos demasiados puntos en común para unirnos. Lo que siempre hemos hablado desde el podcast era unirse no en el sentido de crear una corporación o una alianza donde estuviéramos todos, sino que hubiera más contacto. Muchas veces lo que sí se ve es que hay muy poco contacto entre gente de la comunidad, independientemente de que luego al final vayas a jugar junto o no. Sí, eso es verdad. Lo que pasa es que también has de contar que somos latinos. Y el latino normalmente siempre la tiene más grande que el otro latino. O sea, los roces, yo por ejemplo, en Wild Trippers, lo que más hemos trabajado siempre, más que la core vital, han sido eso, los roces y los, la mala educación. Y si alguien se sale de tono o alguien tiene problemas personales y los traslada a los demás, eso es una de las cosas que hemos trabajado muchísimo. Pero eso quiere decir que en una comunidad sin control, pues pasa eso. Hay gente que es idiota, gente que es divertida. Entonces, claro, habría que fomentarlo de alguna manera, pero también que fuera respetuosa. Y no sé si os acordáis del último foro que hubo, pues allí casi era un salsa rosa, ¿no? Era a ver quién la decía más gorda. Yo conocí el juego cuando entré en el juego fue cuando conocí el foro, y la verdad es que estaba bastante... Era un poco como a comer palomitas, ¿no? Yo me acuerdo hasta de... Fíjate, con lo mayor que soy, que yo entré en el juego, tío, y como estás tan inmerso en lo que haces, hasta me sabía mal y todo, ¿sabes? Y ahora lo pienso y me río, ¿no? Porque pienso, ya ves tú, qué chorrada. Que realmente el juego es lo que pasa en el juego y las acciones que pasan son importantes mientras te interesa el juego. A la que deja de interés. Yo, la mayoría de antiguos amigos del EVE, bueno, supongo que en la vida real lo siguen siendo porque ya mucho tiempo compartido con ellos. De hecho, con algunos nos seguimos viendo de vez en cuando. Te das cuenta de que, hostia, un billón es súper importante, pero cuando te deja de interesar el juego, un billón no es nada. Ni siquiera un titán es algo, ¿sabes? Porque conozco amigos que han dejado el juego con motherships y tal. ¿Dónde están esas motherships? Ni a saber. A él le importa un pepino la mothership. En cambio, un tío que tiene ganas por el juego, si le petan una mothership, puede llegar hasta llorar, ¿no? A mí me pasó una anécdota con esto de la mothership. Yo, cuando estábamos en Wild Trippers, saco una Aeon para tumbar una torre, porque si no nos la iban a quitar los rusos. Me pongo alineado, empezaba a cargarme la torre antes de que se alineara. Había dos o tres Wild Trippers ayudándome, y yo en la oficina, alineado, tal, y llaman a la puerta mi jefe, de Madrid. Bueno, pues yo tapo el portátil, cierro el portátil, mom alineada, los rusos preparados. Hola, ¿qué tal? Hostia, pues mira, estaba hablando con uno. Bueno, yo me voy aquí, ahora voy a hacer un momento y tal. Digo, vale, pues no te preocupes, tal. Y él sale, se va a buscar otra cosa, va a mirar otra con otro compañero mío, abro la tapa, me habían tacleado a la mom. ¿Vale? Mierda, además un ruso que estaba en el sistema con una Tengu y encima era azul porque era de una alianza de estas que tiene tanta gente que no lo controlan. Bueno, hostia, a ver cómo me salvo, pegándole, empieza a entrar un Dread, otro Dread, intentándome cargar al tío, tal, pum, pum, pum, llama a la puerta. Hostia, tal, mi mujer. Hola, que te he venido a ver al trabajo. ¡No! Claro, yo digo, claro, yo no podía en ese momento decir, no, mira, cariño, es que estoy jugando a un juego mientras trabajo. Claro, pues cierra la tapa, venga, que fuera lo que... Y los que estaban conmigo, Wall Trippers, para salvar la Mon, tiraron carriers, les mataron, la Mon explotó, evidentemente. Y mi jefe allí, y ellos me decían, ¿haces una cara rara? ¿Qué te pasa algo? No, nada. ¿Estás preocupado? Te veo, hostia, te has quedado como blanco, tal. Yo pensaba, me acaban de petar la Mon, tío. Pero bueno. Pero ¿sabes qué pasó? Que estábamos en la coalición y decían, si hay una Wox, lo que rompa la Wox lo paga la alianza. Y uno de los Wall Trippers hizo una foto y se veía, la tengo abriendo el cino, ¿vale? Y cómo entraban los cestos, en la foto se veía perfecto, ¿no? El tío, el char azul, abriendo el cino. Y me la pagaron, tío, me dieron los 35 billions de la MOM. Hostia, la verdad es que me puse contento al día siguiente. Toma, 35 billions, que... y no volverá a pasar, que a este tío ya lo hemos echado. Y yo pensaba, si hubieran sabido lo que ha pasado en realidad, ¿sabes? O sea, que al final había 7 realidades diferentes en función de a quién le preguntaras. Le preguntabas a tu jefe, a tu mujer, al ruso que abrió el cino. Exactamente. El ruso se escojonaba, el cabrón. ¿A la gente que estaba intentando salvarte también? No, ya sabía la historia de primeras, ¿no? Hostia, qué putada, cago en la hostia. Sí, pues eso, por esa adrenalina que lo que hablábamos, ¿no? De... este juego tiene eso, ¿no? Hostia, me supo como una patada en los huevos. Y... o perder un titán, que seguro que... yo... espero no perderlo. Espero que el día que deje de jugar se lo deje a otro. Pero si es así, pues pasará y ya está. Al final es lo que tiene. Es un juego, no sé exactamente... Es capaz de reproducir cosas de la vida real. Quiero decir, hay cosas que suceden del mismo modo. La relación con la gente, por ejemplo, sucede del mismo modo. Quizá porque las herramientas que nos dan los desarrolladores y con las que podemos hacer cosas tremendamente parecidas. Por eso suceden, hay situaciones que son muy importantes y muy parecidas a las de la vida real, como la tuya con la visitita. Sí, bueno, eso claro. También es verdad que luego lo de Wall Trippers, también lo que pasó es que cambié de trabajo. Entonces era... el trabajo que estaba, yo gestionaba mucha gente, pero tenía un despacho, estaba tranquilo, no, ¿sabes? Estaba bien. Entonces yo podía hacer mi faena, pero de momento miraba al otro lado y le chateaba con este o preparábamos una op o lo que fuera. Luego al cambiar la vida, claro, dependes mucho de la vida real, claro, es que es lo que hay, ¿no? Es mi sueño. Poder jugar a EVE desde el curro es mi sueño. Sí, no. Yo la verdad es que estuve 6 o 7 años jugando sin problema. Bueno, vamos a continuar con las píldoras que como cada semana nos trae Zadin. Adelante. Con la llegada de la expansión Red Moon Rising en diciembre de 2005, la línea que iba desde los pequeños shooters hasta los titanes quedó fijada. Al contrario de lo que se pueda pensar, los titanes ya existían en New Eden desde los test beta, donde los jugadores pudieron ver en ocasiones una versión temprana del Erebus, nave de diseño galente, volando en manos de los desarrolladores. Y por supuesto, tras ver esa mastodóntica máquina flotando en el espacio, los jugadores querían poder tener acceso a las mismas y estar al mando de una de ellas. Ahora bien, a CCP le tomó 2 años de desarrollo de juego el poder introducirlas, ya que si bien el planteamiento inicial del uso de esas naves iba a ser el de estaciones de combate móviles, el temor a que los jugadores les dieran un destino tan peregrino como nave minera, tal y como había pasado ya con las Battleship, hizo que se replantearan previamente su rol antes de ponerlas a disposición de los jugadores. Y así, se pensó que su papel en EVE sería el de una manifestación de poder último de las grandes alianzas, que serían las únicas que tendrían los medios y recursos para su construcción. Estarían equipadas con algún tipo de mega arma de gran poder destructivo, eso sí, el conocido Doomsday, pero aún así podrían ser destruidos por el esfuerzo combinado de una flota de naves. Con esos parámetros, los desarrolladores previeron que habría muy pocos de estos titanes surcando el espacio de New Eden, El primer Titán fue construido por la corporación Ascendant Frontier. Nuevamente, esta corporación alcanzaba un hito. El impresionante proyecto para su construcción estuvo envuelto en secretos y falsos rumores, lo que merecería por sí mismo un capítulo aparte. En junio de 2006, 9 meses después del lanzamiento de la expansión Red Moon Rising, de una de las muchas factorías de ensamblaje de naves capitales que Ascendant Frontier había desplegado en su espacio de soberanía en Mulsec, debió materializarse en el espacio la efigie de un avatar, Titán de diseño Amar, pero nada de esto ocurrió. Lo cierto es que los desarrolladores de CDP pensaron que ninguna corporación o alianza podría construir un Titán en, al menos, el primer año desde su implementación en el juego, por lo que el logro de Ascendant Frontier les pilló, como se suele decir, en bavia. Tras el correspondiente ticket de ayuda y la verificación por parte de CCP de que se habían cumplido todos los requisitos de skills, materiales y procesos de fabricación, un desarrollador hizo aparecer manualmente al Titán junto a la factoría de la que debiera haber salido en primera instancia. El avatar fue bautizado Steve. Las reacciones, cuando se hizo público que existía un Titán en manos de una corporación en Nullsec, no se hicieron esperar. Bannock Brothers, entre otros, declararon la guerra a Ascendant Frontier bajo la excusa de que el Titán iba a ser el instrumento definitivo por el que Ascendant dominaría todo el universo de Eve. Lo cierto es que Bob pondría en su servicio su propio Titán al poco de declararse la guerra. 11 semanas después de su construcción, Steve el Avatar fue destruido a manos de una flota de Bannock Brothers y aliados. En otro hecho que merecería un capítulo exclusivo, dado que hoy, 10 años después, siguen flotando en el aire dudas y sospechas respecto al modo en que dicho Titán fue cazado. La destrucción de Steve, junto con la guerra contra Bob, sellaron el destino de Ascendant Frontier, que desaparecería como corporación activa en New Eden al poco tiempo. En Eve, como en la vida real, todo es cíclico. De francés famélico. Orteradas sin ton ni son. Escenas casi pornográficas. Odive le nu parfum pour on. Bien, vamos a continuar con la parte del debate. Hoy intentaremos plantearlo sobre el tema de qué es un FC. Pero si el tema deriva, tampoco hay ningún problema. Háblanos un poquito sobre la función del FC para presentarlo, si quieres, Calpepe, y luego empezaremos el turno de las preguntas. Pues mira, básicamente el FC es la persona que coordina al resto de jugadores para ir a una táctica concreta, a ejecutarla de la mejor manera posible. Es primordial que para esa figura conozca las naves, los fiteos, de qué forma se fitean, qué roles tienen. Es vital porque podría ser que te estuvieras enfrentando con una nave que te va a destruir simplemente cogiéndote. Pues eso como mínimo lo tiene que saber el FC. Por otra parte, también el FC no solo tiene que saber a qué se enfrenta, sino también tiene que saber con quién se enfrenta, ¿no? No todas las cores me dan el mismo miedo o se afrontan de la misma manera, ¿no? Hay cores que solo te se muestran cuando te van a ganar y hay otros que prueban porque les gusta probar y ya está. Entonces eso hay que verlo. Es importante porque tiene la información del encuentro, iba a decir del engage. La verdad es que cuando hacen mucho tiempo de FC de la misma gente, prácticamente el FC no hace nada. Simplemente, como mucho, da matices, ¿no? La misma gente ya sabe por qué lo hacemos, por qué nos mantenemos a rango, por qué nos cubrimos, por qué... ¿Entiendes? Forma parte de conocer... Al fin y al cabo, el FC en realidad necesita ser una persona tranquila. Yo a veces no lo soy, pero necesita ser una persona que transmita seguridad, ¿no? Que dices, bueno, con este vamos a ir lejos y no me van a matar. Por ejemplo, la seguridad a veces hay que ocultar, hay que parecer que estamos seguros, no pasa nada, tranquilos, y a lo mejor es el primero en que está pensando, nos van a crujir a todos, ¿no? Por ejemplo. Claro, porque es el primero que tiene que tener una visión global de lo que está sucediendo. Y también para mí un buen FC es una persona que de un golpe de vista es capaz de calcular el DPS que vamos a tanquear y el DPS que le vamos a hacer en caso de llevar logísticas. O el rol que vamos a llevar, ¿no? Si es posible quitear o no, porque no te puedes poner a quitear tornado, por ejemplo. Entonces, todos esos... Eso también es la experiencia, ¿no? Que el que quiera ser FC, que lo pruebe. Eso, si no prueba, no sale. Igual que el que hace solo. Si no hace muchos engage, pues seguro que tampoco aprenderá. Y el tema del FC, pues yo lo veo igual. Sí que es verdad, por ejemplo, me fijo en que mucha gente que ha estado conmigo y yo los veo y más o menos hacen lo mismo o hacen cosas parecidas a los que hacíamos, porque es que realmente hay muchas variables pero tampoco tantas. O sea, hoy por el día una cosa que me aburre de leve es que no sé qué hacer. O sea, no, ¿cómo te diría yo? Dame que lo diga con las palabras exactas. Por ejemplo, pienso, ¿qué nave puedo hacer para hacer esto? Toda la comunidad lo tiene claro, qué nave es. No voy a innovar nada. Cuesta muchísimo innovar. Recientemente en Init hemos hecho las Snatch, que eso para mí ha sido algo fresco, ¿no? Porque es una nave muy difícil de llevar, que hace un rol muy complejo y que al final marea muchísimo al FC contrario. No sabe cómo actuar contra esa nave, ¿no? Con muchas posibilidades, ¿no? Entonces, esa, por ejemplo, es una opción. Pero las demás, la comunidad está tan instruida, tiene tantos vídeos, tanta información. Hostia, que casi cualquiera sin tener experiencia en eso sabe que esa nave hace eso. Porque lo ha visto en un vídeo o lo ha visto en el último reporte que se han hablado de las flotas. Y realmente conseguir una sorpresa y realmente conseguir un engage. Que luego también en el caso del FC... valiente que sea el FC para tirarse a la depende qué cosa, ¿no? Porque tú puedes ser un FC conservador y voy a ganar, me tiro. No voy a ganar, no me tiro. Y luego también está un poco en la calidad quizá del FC es puedo ganar, pero no lo tengo claro, pues lo voy a probar y si muere alguien, pues bueno, ya lo sabéis, hemos ido a lo que toca, ¿no? Eso también es un paso difícil porque yo antes no lo daba porque al principio de hacer de FC tu posición como FC es tan débil que a la que haces 4 o 5 cagadas los demás dicen, uy, con ese no voy, tío, que me matan, ¿sabes? Entonces, hasta que no llegas a un punto de solidez no puedes hacer tonterías, tienes que jugar a seguro. Cuando ya todo el mundo te conoce dice, pues qué va, vamos, una lagbar, pues vamos, ¿entiendes? Es cuando realmente, cuando juegas así, cuando salen realmente cosas guapas, ¿no? De riesgo máximo, de... Entonces, también es cuando te muestras muy bueno a los demás, pues dicen, hostia, lo que acaba de hacer, se ha metido en medio, ha matado 4-5 y se ha alargado, ¿sabes? Sí, es una parte del juego de flotas que a mí me interesa muchísimo conocer. Bueno, por lo menos conocer tu opinión, que son todos esos elementos que no son del juego, porque no son naves, no son fiteos, pero que equilibran o desequilibran el combate. Yo qué sé, la historia que hayas tenido, los engages recientes, lo que los demás hayan visto, a lo mejor incluso con una flota, con unos fiteos inferiores, en un combate puedes terminar ganando simplemente porque los otros ya están convencidos de que van a perder antes de empezar. Sí, el local, yo utilizo mucho el local. Yo, de hecho, me odia mucha gente porque utilizo el local para hacer PvP. Entonces yo a veces busco el clima, es lo que te hablaba, ¿no? De la veteranía. Yo ya no me pongo nervioso al hacer un engage. No me pongo, me pone nervioso que lo hagamos mal, pero realmente que me vayan a matar, pues hostia, es que a veces que... ¿Por qué no me van a matar? Pues seguro. Pero yo lo que busco es que el otro sí que se ponga nervioso, porque cuando alguien está muy nervioso no sabe ni lo que hace. Y eso buscamos, le das caña al tío, tal, al final veis que se encienden, que vienen allí con cualquier nave, por ejemplo, con los órdenes, les empiezas a dar caña, a no sé qué tal, y te vienen con Atrons y tal, a visitar a unas Hecates. ¿Tú te crees que esas naves no tienen nada que hacer? O sea, esas naves son nuestras palomitas, ¿sabes? Porque... Sí, que ya puedes tirar 40, que sí, igual. Sí, vienen ahí, no sé qué, hostia, que nos dais gasolina, tío, para pasárnoslo aún más divertido, ¿sabes? Y para encabronarles aún más. Claro, porque ese tío habla y ha ido al local, no sabe jugar, y dice, este cabrón del Calpebe, venga, vamos a por él, pam. Y no se ha planteado que la nave que tiene enfrente es precisamente una nave diseñada para matarle. Entonces eso es lo divertido, ¿no? El llegar el local. Utilizamos muchos GIF en Wallpapers. Muchos tenemos GIF preparados para picar al tío. O sea, es que es divertido, es bastante divertido. Entonces ahí, y luego, claro, ves, más o menos es en equipo, ¿eh? Todos contribuyen al que el otro se cabrea al máximo, ¿no? Y el Z Kilboa. Que no es una herramienta que hay que valorar en su justa medida, pero estaba echándole un ojo ahora mismo a tu Z Killboard y da pánico. Sí, sí, llevo muchos años jugando, mucho, demasiado enfermo. Da muchos años jugando y bien. No, yo debo tener... Yo, mira, si contamos los pots, yo creo que era el número 2 del EVE. De todos los killers, contando pots, el número 2. Hace un día, porque esto era del hiper... Era uno de los creadores de Z Killboard. Era un ex-Aldas y era el Hypervini, que no sé qué nombre tiene ahora el Charno. Y me acuerdo que un día dice, ¿qué pasaría si activáramos los pots? ¿No? Hostia, pues salía en el número 2 yo con 44.000 kills, ¿no? Porque a mí me gusta matar los pots. ¿Qué es lo que comentaba alguien fuera de grabación antes? Que yo creo que te has matado ya a todos los jugadores de EVE y estás en la segunda ronda. Nah, no sé, hombre, que va, tampoco tanto. No, yo no me los he matado yo, ¿eh? Que... Están todos los Waltrepes allí a mi lado, ¿no? Porque no, yo solo he hecho solo, ¿no? A lo mejor he matado, yo qué sé, he hecho 1.000 o 2.000 kills y hay gente que solo ha hecho muchísimo más que yo. Pero así en equipillos pequeños, ya, no, el mérito no es a mí. Es, claro, si tú haces DFC, siempre estás involucrado. Por lo tanto, vas a tener más kills que los demás. Pero, por ejemplo, en la Corp y en otras Corps que han estado conmigo también, pues he hecho muchos kills gracias a los compañeros, claro. ¿Qué diría que es más importante, Calpepe? ¿Una flota bien estructurada en cuanto a fiteo o una flota bien llevada con compañeros que aunque lleven naves un poco más aleatorias, sepan lo que hacen? Yo, mira, eso además es casi, había momentos que era casi enfermizo, ¿no? Buscar un fiteo perfecto. Un momento, una estrategia, tal. Esa estrategia la metes, le creas unas expectativas, la metes y te la violan y te quedas con una cara de tonto o dices, pero si yo he puesto en el papel que tanqueaba no sé cuánto y eran cuatro y cómo coño, ¿sabes? En cambio, un día de buen humor, con gente con un poco de gracia y tal, con cualquier cosa que lleves en las manos, te haces el cuatriple de kills de lo que... esperabas hacer con una flota bien organizada. Yo creo que es que como el EVE tiene tantas variables, el organizarte, ¿para qué? Tendrás que organizarte para una situación concreta. Pero como el EVE no tiene situaciones concretas, yo creo que para mí, si somos una comunidad pequeña y pocos jugadores, para mí el quiteo es lo más importante. Yo todos nuestros fiteos son cristal canon, o sea, me la pela el tanque. Bueno, sí, como mucho que me rozan que no explote, pero no me interesa el tanque, no jugamos con el tanque porque no sirve para nada. Hablando a nuestros objetivos, que depende, si te vas a enfrentar 3 contra 3, evidentemente que el tanque es vital, ¿no? Porque con el quiteo lo que vas a conseguir es que el otro se vaya. Pero si lo que pretendes es matar mucho, o sea, en el EVE hay dos formas. O si tú quieres matar mucho, o bien haces cosas de estas de low sec, de con una smart bomb y cosas así raras, que eso para mí no es bien PvP. Bueno, es simplemente buscar el kill fácil y el número, ¿no? Pero si lo que pretendes es ir a matar, necesitas hordes, o sea, cantidades de gente, porque se multiplican las posibilidades. en una alianza más buena o más mala, porque al final los Pandemic Legion son muy buenos. Bueno, los FCs sí, pero es que tienen de todo. La media también son veteranos, la media. Pero es que puedes matar igualmente a cualquier Pandemic, como puedes matar a un Horde, o te puede sorprender un Horde, te puede sorprender un tío de la USEC que no sale de la USEC, o un tío de un Warhorn. O sea, realmente el nombre de la alianza no da la calidad del tío. Normalmente. Sí que es verdad que las alianzas más noobs, pues tienen más noobs. Y como tienen más noobs, son más fáciles de matar. Nosotros siempre hemos intentado ir, no por los noobs, donde haya mucha gente. Y generalmente en este juego suele ser donde hay noobs. ¿Por qué? Porque los veteranos, incluso yo a veces lo hago, no juegas, te instalas el programita que se tenga para hacer los pings y te haces cosas por casa. Cuando llega un ping de un alfa o algo importante, conectas, pauneas al que se ha escogido como señor para paunear y vuelves, todo el mundo unas risas, hemos hecho 100 kills, vuelves a apagar el EVE y te esperas al siguiente ping. Eso también se puede jugar así. De hecho, las veteranas normalmente juegan así. Pandemic juega así. La mayoría de las veteranas juegan así. No, ya ni juegan al EVE. Entonces, ¿cómo vas a matar a un tío que si solo conecta para un ping? Pues muy difícil. En cambio, los novatos, hostia. Entra un novato, tío baja 0-0, se compra una Rifter, se va al Bell a probarla. En el Bell está una KT nuestra, ¿entiendes? Hay muchas más posibilidades de matar en grandes forums de gente y a poder ser que no tengan aborrecido el juego, que no vayan al jugo del juego como van los veteranos. Pandemic es aburridísimo, tío. Matar a Pandemic es muy aburrido. No se puede. Cuesta demasiado. A veces lo hemos hecho por reírnos, por decir, mira, pues con nuestros huevos también nos matamos, ¿no? Pero al final acaba siendo aburridísimo, pues no salen de la estación y si salen es para hacer algo. ¿Qué zona o qué mecanismo de búsqueda recomendarías tú para que una ROAM pequeña, de a lo mejor 5, 6, 10 personas, encontrase en un sitio donde entretenerse con estas dinámicas? Hombre, yo lo que utilizo, hace tiempo se utilizaba, abrías el mapa, ¿no?, y buscabas los pilotos, los cápsulas en el sistema, ¿no? Y hoy en día yo utilizo más el Zkillbar. ¿Cuáles son los sistemas más violentos? Ese, pues si son más violentos, seguro que allí no lo vamos a pasar bien, ¿no? Allí, depende con qué flota, o puedes entrar dentro, o depende con qué flota, por los alrededores, que habrá gente circulando porque quieren ir allí. Yo, básicamente, el Zkillbar es una herramienta buenísima. Bueno, o Dotlan, mejor Dotlan quizá. Dotlan es una herramienta buenísima para saber dónde puedas encontrar jaleo, ¿no? Sí, una de las mecánicas muy importantes que un FC debe controlar es el Dotlan, porque te grafica muy fácilmente la estructura que tienes de alrededor de saltos. Entonces, pues, la verdad que sí, yo ahí, por ejemplo, ando muy cojo y creo que sería... Estaría bien si nos explica un poquito cómo funciona el Dotlan y nos enteramos. Bueno, el Dotlan no es nada más que el mapa del EVE puesto de una forma amigable y con información un poco más llevadera que el propio mapa del juego. Entonces, en Dotlan una cosa muy buena es que se nutre de un killboard y con ese killboard te dice, por ejemplo, los sistemas más violentos, los sistemas que han cambiado de soberanía o donde se está debatiendo la soberanía o donde hay cambios de soberanía. Entonces, a simple vista, con los 4 o 5 datos, puedes ver que, hostia, ahí están cambiando de soberanías. Pues se resultará seguramente que hay una guerra, y ahí habrá movimiento, ¿no? O el sistema más violento, ¿no? Aquí han matado 300, pues seguramente será. O las... Normalmente, ya te digo, hay que buscar las alianzas más grandes para ir a donde están ellas, porque... ¿Qué pasa? Que no porque sean malas o... Es que una alianza grande atrae a las demás. Que cuando el FC sale, ¿dónde vamos? Pues vamos allí. Allí nos van a intentar matar, ¿no? De hecho, Init a veces... lo que hace muchas veces la gente de Init es prepararse el tema. Envían una avanzadilla, los calientan. Y cuando ya están calientes, entonces realmente envían la flota grande, ¿no? Son tácticas, ¿no?, que se hacen, ¿no? Y son interesantes, ¿no? Ya os lo digo, que en el EVE hoy en día hay tanta información que cualquiera te puede sorprender muchísimo. O sea, cualquier jugador puede estar súper bien fiteado porque lo ha visto en un vídeo. O sea, hoy en día le ves muy profesional, la verdad. Es que yo me acuerdo antes que cogía una Geddon, le ponía 8 headsinks, no hacían stacking. La Geddon tenía 8000 DPS y tal como pasaba un tío lo matabas y no, ni siquiera se defendía porque no sabía. Y era gankear, se llamaba gankajedón, ¿no? Y era, hoy en día vas ahí con la Geddon y te dura un minuto la Geddon. Porque te la pillan de la factional, te orbitan, no le das porque te ponen un tracking, te acaban destruyendo. O sea que, oye, la gente, yo cuando empezaba a jugar, la gente casi no sabía lo que era el tracking. O eran unas variables que, bueno, estas pistolas van bien y estas no van tan bien. Hoy en día la mayoría de pilotos saben lo que es el tracking de un arma y saben qué tipos de armas podrían llegarte a dar y cuáles no, ¿no? Y eso ha ido evolucionando, claro, es que la comunidad ahora tiene muchos más datos, yo creo. Un novato que quiera empezar a hacer FC, ¿que por dónde tiene que empezar? Lo más difícil es ganarse a la gente y ser paciente, porque si tú quieres ser un FC y que te siga la gente, la táctica principal, la que yo utilicé, es te coges dos o tres, que te lleves bien y haces de momento de FCs de dos o tres. Intentas con ellos ir creciendo y sumando gente, porque ellos te van a avalar también, ¿no? A decir, hostia, nos lo hemos pasado súper bien, porque hemos ido con este y tal. Y entonces vas creando un poco de publicidad. Lo más difícil del FC es que confíen en él, o sea, más que la táctica, porque realmente la táctica, si sabes jugar un poco y conoces los fiteos, la puedes llevar a cabo. Pero otra cosa es que te sigan. Si no te sigan, no te sirve de nada todo eso, porque si no te sigue la gente, no tiene nada que hacer, ¿no? Y yo creo que es paciencia, porque hay gente que yo a lo largo del tiempo he dicho, oye, Calpepe, diles algo, que no quieren venir conmigo. ¿Tú crees que yo puedo decirle algo a alguien para que vaya contigo? Yo no puedo obligar a nadie, esto es un juego, esto no es un trabajo. Entonces yo creo que esa persona empieza mal, porque lo primero que tendría que hacer es contar un chiste. O, oye, ¿qué os parece si vamos a crujir a estos? O yo qué sé, hay que tomarse un poco, primero fraternizar para poder... Una vez ya tienes la fama, los demás te siguen, ya está, no hace falta. Entonces ya no quedan dudas para que te sigan. Pero lo difícil que tiene un FC, lo principalmente difícil, es que le sigan. Luego la táctica, eso se aprende. ¿Y existe un número razonable de gente que puedes empezar a llevar o da igual? Ya has comentado antes que decías que empezar con dos, tres, para poder tener confianza además y generar una dinámica, pero cuando ya empiezas a actuar como un FC en el que ya tienes a cinco o seis o más gente, ¿cuál sería un número? Dices, hostia, a partir de aquí la gestión de todo esto se me va de las manos. Claro, es que eso no lo puedes evitar. Hay un momento que la gestión se te va a ir de las manos porque se va siempre. Que es muy fácil que el contrario te supere. Puede ser muy fácil, ¿no? Encontrar a un tío que lo subestimas o que te la están tramando. Ahí vas a base de hostias. No hay un libro que diga cómo hacer DFC perfecto. O sea, simplemente ahí tienes que aguantarte. Y si tuvieras que inclinarte por una balanza, ¿qué crees que sería más efectivo para un FC? ¿Conocer bien mecánicas del juego en cuanto a estadísticas, capacidades de DPS, reparación, tanqueo, o ser más un poco a base de la experiencia y actuar en consecuencia? Claro, es que es un 50, porque lo primero se destruye si fallas en lo segundo, ¿no? Si has conseguido ser un atractivo para la gente, para que te acompañen y pasárselo bien contigo, si no dominas lo segundo y le matan unas cuantas veces y dirán, sí, Calpepe, cuéntame chistes, pero contigo no voy que me matan. ¿Entiendes? Entonces, es que es un poco un todo, ¿no? Es una figura difícil. Hay muy poquitos en la comunidad de FCs. Yo los he visto muy buenos, ¿eh? FCs con diferentes estilos, pero muy buenos. Y hay muchos, ¿eh? Y de todas las cores, de todos los sitios. Entonces podríamos un poco como resumir que un FC es un jugador ya bastante experimentado, pero en todas los puntos, ¿no?, que da el EVE, tanto incluso hasta sociales, ¿no? Sí, sí. Yo creo que sí, es un tío que tiene que tener palos en el EVE. Tiene que tener experiencia y un poquito de don de gente. Es un poquito, tampoco hace falta que seas un humorista y empático 100%, pero simplemente mostrar algo que interese. Es que al final, al cabo, en el EVE, el FC es contenido, realmente. Es un contenido más. Te transformas en un aura, pero de PvP, ¿sabes? ¿Y no has llegado a tener problemas, digamos, de decir, buah, no me tengo ganas ni de conectar, porque es que nada más que me conecto, me apetece hacer otras cosas, y como soy el FC, la gente quiere que lo saque a pasear y no me apetece? ¿O siempre te ha apetecido dentro de que cabe? Es que a mí, es que a bodas me invitas, ¿sabes? Y a mí que me digas, Calpepe, te estaba esperando que tengo que salir. ¡Coño, vámonos! ¿Entiendes? Es que me encanta, o sea, yo me cabreo cuando la gente dice, no, es que me voy a minar, es que no sé qué. Joder, macho, tío, minar. ¿Entiendes? Que lo entiendo, que te digo que cada uno. Además, hay momentos de leve que te apetecen cosas diferentes o investigar una cosa o tal. Pero a mí, sí, personalmente, me encanta el PvP. O sea, una de las cosas por la que no dejo el juego es por el PvP. Si fuera por lo demás, seguramente ya no estaría jugando, segurísimo. Pero la satisfacción que te da, yo que sé, como un pescador cuando pesca un pez, pues, yo que sé, hacer un engage que te salga perfecto, esa sensación de tristeza que tiene el otro, el leve parece que no, pero contra más pierde el otro y peor está, más puteado está, tú mejor estás, ¿sabes? Un sociópata eso, ¿eh? ¿Que sí? ¿Qué hay en el leve que hayas visto que ha derivado, digamos, los últimos años que no te gusta y en qué crees que ha cambiado positivamente? Yo creo que CCP busca, porque como es un juego de carrera, ¿qué pasa? Que contra más viejo se hace, claro, los nuevos lo tienen tan difícil que a veces ni empiezan. CCP nos ha menospreciado los clientes de toda la vida en vano a los nuevos clientes, ¿no? Que eso, por una parte, en tema de pasta tiene sentido, pero joder, hay muchos no veteranos que se han largado, ¿no? En el momento que una T1 es tan potente como una T2, o ¿entiendes? Eso mucha gente dice, esto ya no, ¿sabes? Parece como si fomentaran las hordas, ¿no? De hecho, las alianzas más fuertes del juego son hordas, ¿no? Son Guns, pues mira, Tess o PL o Pandemic Horde, quiero decir, o Brave, son hordas y son las más relevantes del juego, yo diría. ¿Por qué? Porque lo ha fomentado CCP también eso. Eso lo ha provocado. Quiere clientes jóvenes y ahora incluso te deja comprar skills y meterlos. Y entonces eso a los veteranos, hostia, me lo podían haber hecho a mí también. O hay gente que también piensa un poco, un jugador a medio plazo se puede encontrar con uno nuevo, está por encima de él. Entonces eso es un poco raro también. O sea, lo que se vendió al principio del EVE, ahora ya no vale. O sea, era por ejemplo las nuevas implementaciones, ¿no? Del que el Lincoln ya no va a ser pasivo y todo eso. Eso yo creo que aún va a complicar más a los veteranos, ¿no? Que al final el veterano. Tú imagínate lo que os explicaba, ¿no? Que yo no dejo el juego por el contenido incontrolable, ¿no? Es que la interacción humana. Pero a la que me obliguen para tener interacción humana, tener que irme a minar, esto ya va a ser, por lo menos para mí, personalmente, seguramente, si a mí me dices, Calpepe, ahora tienes que minar tantas horas, o tienes que hacer esto, o tienes que ratear para poder jugar, seguramente el PvP para mí pues ya no será tan divertido. O sea, ya no tendrá aliciente para mí seguir jugando si me obligan a hacer una cosa que no me gusta, ¿entiendes? Bueno, siempre podrás sacar pasta del loot. Ah, pero, hostia, y es una cosa que siempre he pensado. ¿Por qué no potencian la pasta del loot? ¿Por qué no? No sé. ¿Por qué no? Si por matar una rata que no tiene ningún misterio te da 3 millones, 4, ¿por qué no un player da más? No entiendo. Es un ente más difícil de matar. Bueno, tienes el Bounty Hunter. Y luego tienes el tema que a lo mejor posiblemente, como es un player. Pero el Bounty Hunter, eso. Pero eso sería como una recompensa, ¿no? Siempre está, yo creo que siempre está el tema de que la gente buscará el defecto o el fallo o la falta de mecánica para beneficiarse de eso. Entonces es peligroso en ese sentido, posiblemente. ¿Cómo crees que podríamos ayudar a la gente nueva que viene ahora, que oye hablar cosas raras del juego, ve vídeos raros por ahí y tal, y llega aquí y te encuentras con una cosa rara? ¿Cómo les podríamos ayudar para que lleguen a ver un contenido como el que tú vives, una persona que lleva más de 10 años jugando a LEVE? Creo que es paciencia. Hay que tener paciencia y ganas de aprender cómo funciona EVE, porque luego, yo casi lo podría garantizar, es un juegazo. En el panorama de juegos de hoy en día es posiblemente de los mejores que hay. Es un juego complejo que requiere paciencia, y eso, si os fijáis, la paciencia es algo que se obtiene con el tiempo, ¿no? Y la mayoría de los que estamos aquí pasamos de una cierta edad, casi todos. De hecho, a mi mujer le parece curioso que yo juegue a naves. Y, ¿qué coño hacéis ahí con las navecitas y tal? Cuando se lo explicas a alguien que no juega, es que las naves son lo de menos. Si es la interacción lo divertido. A mí, sobre el tema que comentabas de las skills, yo tengo una posición contraria. A mí me parece que cuanto más se acerquen las skills, mejor, porque más empieza a depender todo de las manos. No de las manos en el sentido de tener agilidad de manos, como en otros juegos, pero sí de conocer las mecánicas del juego. Que un tipo nuevo tenga más facilidades porque compra skills para montarse en naves más gordas, realmente a ti, en concreto, no te tiene que perjudicar en absoluto, sino todo lo contrario. No, porque además es que leve... La curva de aprendizaje no se basa en los skills, se basa en la realidad. Claro, a eso me refería con lo del tema de cuando decías que cada vez tienen más facilidades. Entonces me he explicado mal. Me refería al tipo de nave que te permiten los skills, por ejemplo. Antes, no sé, Miguel seguro que lo ha vivido también. Hostia, una Vagabond era una nave muy importante. Era una señora nave. Y encima incluso creaba fantasía. La gente fantaseaba cuando empezábamos. Yo me acabaré montando en una Vagabond, ¿entiendes? O me acabaré montando... Hoy en día, montarte en cualquier nave, ¿qué más da? Es horas o días. No tienen fantasía. No puedes fantasear con llevar una nave. Yo me acuerdo que mucha gente, a lo largo de este tiempo, se quedaba en el juego porque dice, me queda un mes para llevar esta. En contacto con novatos, te aseguro que eso sigue pasando, ¿eh? Sigue pasando exactamente igual. Sí, sí, lo vemos cada día. Sí, bueno, también es que se han acercado también mucho, pero... Otra cosa que también que no lo veo quizá normal es que el novato en el impasse de llegar a ese punto le han dado una T1 que hace lo mismo que la que va a llegar. O sea, yo sinceramente un engage de una Staver Fleet y una Vagabond, ojo, no sé quién ganaría, no sé. Las manos y las drogas ahí. Sí, depende de cómo juegues, la T1 se cruje... Y de hecho yo creo que, en línea de lo que decías antes, yo creo que la línea esta de CCP, de que lleva ya muchos años, el Tiricide famoso y tal, al final lo que ha hecho es ir podando el arbusto y muchas naves que antes a lo mejor eran multirol, ahora tienen un nicho mucho más concreto de lo que puede hacer. Entonces quizá por eso, de cara al FC, cuando ves una composición concreta, casi que te está cantando y a lo mejor antes tenías más versatilidad, ¿no? A lo mejor... Claro, antes era mucho más difícil leer la estructura que llevaba el otro. Por ejemplo, no sé si os ha pasado, por ejemplo, ¿no? Incluso aburre un poco a la parte del FC, ¿no? En Init, por ejemplo, tenemos, yo qué sé, 16 fiteos diferentes, incluso para la misma nave, ¿no? La Transformer, la no sé qué, la Faceless, la no sé qué. Tenemos un montón de fideos para una misma nave para intentar parecer otra cosa, ¿entiendes? Hoy en día la genialidad del PvP es intentar parecer otra cosa. Por ejemplo, hace poco hicimos un roaming que las Speedpools eran reparadoras. O sea, utilizábamos las naves que se presupone de combate como reparadoras, ¿vale? Y las naves que se presupone que no valen para nada, que vienen de acompañantes, eran las que jugaban el rol principal, ¿no? Y, bueno, se llaman Fukuhila, ¿no? La táctica esta que utiliza. Y escalabros, pues se te tira todo el Cristo. Dice, hostia, ¿y dónde van estos pringados? ¿Entiendes? Entonces entra en el juego. Pero es por eso lo que os digo, que es realmente es de locos, ¿no? Intentar fidear al revés todo para intentar que te vengan a... Por ejemplo, a veces dice, ¿por qué no nos montamos unas... yo qué sé, unas... no sé, unas Vindicators si vamos por ahí? ¿Para qué? No sirven para nada. ¿Por qué? Porque lo primero que te van a hacer es un igual no te se va a enfrentar, porque sabe que tiene las de perder. Por lo tanto, no te vas a poder enfrentar a un engage igual. Te van a caer 50 carriers o te van a caer... ¿Entiendes? No. Es un rol que no tiene ningún sentido, porque no te van a entrar los que podrían entrar y solo te van a entrar los que te van a destruir. Si pudieras hablar un minuto o dos con CCP Sigul y le dijeras, mira, aquí tengo esta idea y ella te dice, lo voy a implementar, ¿qué harías? O sea, en plan, voy a hacer esto que va a sacudir el EVE y lo va a mejorar o le va a dejar de... Yo reduciría Imperio a una décima parte de lo que es. Eso para empezar, porque yo te digo, todos mis amiguetes del EVE que conozco siguen jugando por el PvP. La mayoría que conozco que jugaban conmigo al principio, hoy en día juegan por el PvP. No conozco ninguno de la época de 3B que juegue por el juego, por minar, por construir, por no sé qué. No conozco ni uno. No conozco a nadie. De esa época, nadie. Los únicos que conozco de esa época están haciendo PvP. Por lo tanto, para mí, de la experiencia personal, me da la idea de que puedes minar, está muy bien, te puede llevar un año o dos cansarte de ello porque también hay una carrera, pero fuera de ahí, si sigues en esa línea, te vas del juego. Te vas del juego porque te quedas sin rol, sin ninguna mecánica nueva, ni, o sea, te quedas fuera. Ahí no está el componente mercado. Pero, hostia, el componente de mercado es tan grande que también se mueve lento, ¿sabes? Sí, yo creo que lo que dices mucha gente lo malinterpreta como que la gente que hace PvP menosprecia al otro sector, pero yo creo que en realidad el EVE al ser sandbox y al ser reacciones humanas y al ser interacción, la ventaja que tiene el PvP es que cada día que sales al espacio es un día diferente. Entonces te mantiene enganchado y no es como hacer la misma misión de nivel 4 una y otra vez o minar la misma piedra una y otra vez. Las acciones repetitivas a todo el mundo la acaban cansando. En cambio, el ecosistema de jugador contra jugador cada día es diferente. Y si hoy te aburres de pegarte con el vecino una semana, coges y te vas una región más para allá. Es que a mí me ha pasado ir con algunos y esos me han convertido a la semana o el mes en la mierda porque son mejores que nosotros. Entonces dices, bueno, necesito irme a otro sitio que me sienta más personado porque estos son muy buenos, ¿no? Eso que dices, ¿no? Tienes la posibilidad de cambiar. Luego también, es que, te digo, no hay nadie que lo vea minando 8 años. Es que no tiene sentido, ¿no? No le veo dónde está la... No, la repetición al final es lo que tú dices, una level 4 la he hecho 6.000 veces. No sé qué te ha aportado, ¿entiendes? Bueno, sí, la hago... Yo recuerdo... Hostia, me he hecho una level 4 en 3 minutos. ¿Con qué nave? Con esta. Hostia, ¿sabes? Eso es ahí también hay una pequeña carrera, a ver qué fiteo, cómo lo hago, cómo me lo monto, tal. Pero esto no te dura demasiado tiempo, yo creo. Creo que lo que te dura realmente es entrar un club social del espacio, pasártelo bien con ellos, reírte, intentar competir contra otros, es lo más divertido. Claro, yo creo que CCP tiene miedo de, por ejemplo, de hacer alguna mecánica que perjudicara a toda la parte de Imperio, porque seguramente habría jugadores que se obviarían muchísimo y dejarían de jugar, ¿no? Yo también lo entiendo que hay jugadores que en el PvP siempre me matan y a mí yo no me lo paso bien. Claro, yo, si me matan siempre, yo no me lo paso bien. A mí que me dejen tranquilo aquí con una piedra y ahí me puedo realizar porque veo cómo mejoro. Claro, eso también es una posibilidad, ¿no? De que yo cada vez que he ido a hacer algo de PvP le han dado tan fuerte que prefiere quedarse en un sitio seguro y que no pase esto, ¿no? Eso también se da, eso también es una posibilidad. Pero a ese jugador yo le diría, si vas 40 veces al final sabrás tanto como el que te está matando. Entonces, tener ese chic. ¿Por qué? Porque si te acomodas, te aburres, seguro. Cuando no te aburres es cuando no te acomodas, cuando buscas todo el rato ser un reto. Y yo qué sé, yo me doy cuenta, ¿no? Hostia, hemos matado a este, delante de ellos nos hemos ido. ¡Buah! Una satisfacción que nos da, ¿sabes? De lo bien que lo hemos hecho. Yo creo que ahí está un poco la esencia, o la, para mí, la esencia del juego está en esas alegrías, ¿no? De jugar bien. Hombre, lo curioso también, CNCP seguramente pondera eso. Y tiene que tener todos los datos sobre quién está jugando en high y quién no. Quiero decir, si mantienen Imperio tal y como está ahora mismo, tiene que ser porque le sale rentable. Supongo, claro, es que luego estábamos hablando no de calidad de contenido, sino de rentabilidad. Pues tienen un público que se ha acostumbrado a algo. Ese público se va renovando porque se van, vuelven otros, se van, vuelven otros. Pero a lo mejor, de alguna manera, los que les hemos mantenido el juego en marcha somos los que hemos buscado casi todas las facetas, ¿no? Y seguimos aquí. Y, por ejemplo, Migi enseñando a gente nueva constantemente y tal. Si Migi se fuera, pues se complicaría más, ¿no? También para mucha gente o... no sé. Yo, por ejemplo, no sé, Hikron... Tú en la parte de la World Trippers Alliance, el momento que nos retaban y salíamos adelante, eso era una adrenalina de la hostia. Cuando los rusos ahí, a reventar ese SBUs, me cago en la puta. No, cuando venían con las 100 rocks y las matábamos las 100 rocks. Que sacan las apocalipsis ahí con... Sí, sí, era una pasada. Hablando de retos, bueno, no guardo una relación directa, pero sí que de alguna manera se puede llegar a identificar con ello. ¿Cómo crees tú que debe reaccionar una corporación de gente con poca experiencia en PvP? Una corporación de gente novata, aunque con ganas, frente a los constantes wardex de alianzas que se dedican a buscar kills fáciles en los tradehubs. Claro, es que eso lo hemos hecho todos, claro. Es que no, yo creo que te debes preparar para lo que te viene. Pues si te vienen a matar, pues tú deberías aprender a matar. Entonces te tendrías que juntar con alguien que lo haga, aprender de él y imitar y mejorar luego. Yo creo que imitar es la clave, ¿no? Hay que imitar al que lo hace bien. ¿Crees que es mejor plantar cara a mantener un perfil bajo de agacho las orejas y que pase la guerra a ver si con suerte no la renuevan? Sí, hombre, lo mejor, la estrategia más buena es no salir, que no hagan ningún kill y se aburran. Porque luego también tienes que tener en cuenta que tienes que valorar si eres capaz de hacer algo contra ellos. A veces una core de 10 a lo mejor no tiene nada que hacer, pero lo que sí que puede hacer es no dejarse matar. Hay gente que se mueve, pues claro, tampoco queda muy decoroso ir saliendo de la core y entrando y... no sé, lo veo un poco raro, ¿no? Pero... yo creo que es que en las core mercenarias cambia mucho. Si te declara una mercenaria tipo marmite que solamente te va a cazar si vas a los hubs, es diferente de si alguien ha pagado unos mercenarios para que te vaya a tu casa. Porque si te declara la gente esta... suele estar en los pasos en Niarja o Edama y tal, y están bicheando y se ven un freighter con corp, cogen y le declaran la guerra. Entonces, si tú estás haciendo tus misiones, va a ser más raro que te estén campeando a que si a alguien le has tocado la moral y ha pagado a un tío para que te ponga una guerra y entonces te está oliendo el culo todo el día, ¿no? Sí, yo creo que es el problema que tienen. Es verdad que las corps... yo no lo suelo hacer, es porque es un poco, yo que sé, avasallar, ¿no? Buscas unos tíos que acaban de empezar, que no tienen ni para comprarse una Kestrel, y están ahí mirando como pueden, y va un tío, un abusón, ahí a matarlos. Y total, ya ves tú qué mérito tiene matarles las mineras. Y no, creo que no tienen tampoco tanto mérito, desde el punto de vista de PvP. Entonces, es que es un poco como bullying lo que hacen. La gente está en Imperio atacando a cores pequeñitas que están empezando de cero. Sí, yo creo que ninguna corporación mercenaria que se dedica a las guerras está bien vista por gente en general que hace PvP. Yo creo que siempre se les ha visto como gente que enseguida recula en cuanto hay el más mínimo esfuerzo contrario y tal, y abusan del desconocimiento de la gente que vive en Highsec y que no se sabe mover con seguridad, ¿no? Claro, sí, yo diría que esas cores hispanas, entiendo, que tienen a rentar. Será mejor que vayan a rentar. Es igual, aunque tengan... busquen un espacio. El 00 está muy deshabitado. Seguramente si les cogen ojeriza tienen más problemas en Imperio que en 00. Porque esa gente no se va a desplazar a 00 porque ahí hay otros depredadores. Entonces, yo creo que no lo veo mal tampoco rentar. Es una forma de ganar bastante dinero. Te vas introduciendo en una parte sin seguridad, cómo cubrirte, cómo protegerte, cómo... Y bueno, ya hay zonas de rentado que no hay nadie. No hay nadie. No pasa nadie. Estás tú solo haciendo tu... Entonces yo creo que lo más inteligente no es no quedarse en Imperio. Bueno, a ver, si no te molesta a nadie, te quedas en Imperio y haces lo que sea. Pero si tienes ojeriza con alguno, migras, hablas con algún renter, te colocas en un sistema, se paga entre todos. Creo que eso es lo más inteligente, creo. Y por eso ya te digo, es demasiado grande Imperio. Para mí es demasiado grande. Porque lo que ha provocado es que esté deshabitado el 00. Fíjate que ahora que mencionas lo de los renters, eso es una cosa que siempre ha llamado mucho la atención. Mucha gente mira a los renters, que son la gente que paga por tener un sistema de 00, los mira como si fueran ahí como una especie de bicho de segunda clase, ¿no? En contra de vivir en una alianza. Pero en realidad, si os dais cuenta, un renter es una persona que utiliza lo que es más fácil de conseguir, que es el ISK, para hacer lo que le da la gana, que es jugar, hacer anomalías o lo que sea, y no tiene ni que preocuparse de mantener esos sistemas, ni que ir a flota si no le apetece. Al final está poniendo una pasta todos los meses, pero el ISK es fácil conseguirlo entre un grupo. Y los renters, yo cuanto más paso jugando a leve, más entiendo el punto de vista de pragmático, de decir, mira, yo no quiero meterme en líos de andar a defender el espacio, me apetece tener un huequito en 00, me pago mis billions y tal, y hago lo que me dé la gana, ¿no? Y solo, y todo el día solo, y no viene ni Cristo a verte. Como mucho, hago un warholero, a ver si te caza. Como mucho, pero hay auténticos dramas en Imperio, de Corsus Escuela, que no pueden salir de la estación, que tienen a 11 tíos ahí clausurados en la estación, un tío fuera con un crucero, por ejemplo. ¿Sabes? Simplemente pues no saben jugar y no saben cómo matarlo. También es verdad que la adrenalina es de puta madre cuando matas a ese tío. Porque yo lo he vivido en NP, me acuerdo. Hostia, que no llenábamos hilos de foros ahí. ¡Oh, lo han matado! ¡Hemos matado a una Iskur del otro! ¿Sabes? Era como si fuera... como si hubiéramos matado al depredador, ¿sabes? Una pasada, ¿no? Pero ya te digo, yo he sido renter de mi enemigo, por ejemplo. Y me estaba financiando enemigo para que le atacara a él. O sea, realmente el enemigo me dejaba ser su renter, evidentemente no sabía que éramos nosotros. Y mientras tanto, con el dinero que sacábamos lo utilizamos para matarlo. Es que puede ser, un renter no tiene por qué ser un vendido, puede ser un tío que aprovecha la situación. Claro, es que tú puedes tener a tu alter para hacer dinero en una corp de renters ahí tranquilo, sin que nadie te moleste, y mientras tanto tú te financias tus actividades por otra parte. Yo conozco muchísima gente que vive con sus alters en una, así, es como acabas de decir. Pero en el fondo es lo mismo que se hace en Highsec. O sea, es replicar lo que ocurre en Highsec. Se hace en Null, es verdad que en Null se saca más dinero, pero estáis replicando el mismo modelo que ocurre en Highsec. No, porque en Highsec no puedes protegerte. No, en Highsec te quedas en una corp NPC, nadie te va a poder declarar guerra. A ver, pero es, entendedme. O sea, el mismo modelo del renter que no tiene una soberanía y no tiene por qué preocuparse, es el mismo modelo. En Highsec tú no tienes, si no quieres tener ningún problema, te quedas en una corp NPC y... Pero una cosa, ¿para qué hacemos corps? Para estar con gente. Si te pones en una NPC... Si te pones una NPC, la NPC tienes todo inglés. ¿Eh? Ojo, yo estoy diciendo de meter un alter. O sea, que tu main lo utilizarías para otra cosa, para hacer PvP. El renter financiarías tu actividad. Claro, pero es lo mismo. O sea, hay muchísima gente que tiene alters en Highsec. Y los tiene haciendo exactamente lo mismo. O sea, es replicar el mismo modelo. Lo que sucede que se hace en un lugar que tienes que rentar. Es decir, tienes que pagarle a alguien... para a hacerlo. Es verdad que el rendimiento que se sacas es muy alto y te permite poder pagarle la renta, pero aquí en Nullsec tienes un casero al que le pagas. Al día que le echan, pues tendrás que buscar un nuevo casero. En Highsec te quedas en un NPC y tienes a tu alter haciendo, en verdad que el rendimiento es menor, pero lo tienes ahí haciendo haciendo dinero. Entonces, no sé, yo, dado que es verdad que Hayek, yo estoy con Carl Pepe, que Hayek debería ser más pequeño de lo que es, pero lo cierto es que Hayek está tan superpoblado precisamente por eso, porque la mayoría de la gente tiene sus alters allí haciendo lo que sea, sacando dinero. También ten en cuenta que hay muchísima gente viviendo en Hayek, una gran mayoría que realmente no, o sea, está ahí, paga su suscripción, juega su juego dentro de EVE, pero no forma, o sea, el EVE es muy grande cuando te paras a pensar. Y eso, y en Hayek hay gente que no son solamente, que parece que al final el EVE es solamente lo que hay en 00, y hay muchísima gente por ahí, que no es solo paisaje. No, y sabes que también veo que el 00 fue la mano a CCP haciéndolo grande. Luego, venga, ahora llueve también, y menos mal que han parado. Pero estaban haciendo, antes, yo me acuerdo, había muchísimas guerras, muchísimas más. Y ahora, ¿por qué? Porque el espacio era más reducido y todo el mundo quería tener poder en el 00. Entonces ahora es que no te da tiempo, no tienes para abarcar todo lo que puedes llegar a coger. Claro, es que al haber nerfeado, claro, al haber nerfeado el alcance de las naves capitales y todas esas historias, se hizo EVE mucho más grande de forma efectiva. Y es verdad. Una de las cosas que pasaba antiguamente era que el mundo se estaba construyendo y la necesidad de minerales raros hacía que la gente realmente quisiera estar ahí. A día de hoy yo creo que CCP ha hecho un intento de volver a eso con lo del error cual hecha de mineo, que la gente se ha metido ahí y tal. Pero sí es cierto que el mundo antes se estaba construyendo y entre todas las cosas había necesidad por tener esos sitios. Habría que crear una necesidad para que se volviese a volver a 00. Ahora mismo no hay necesidades. Todo lo que se produce en 00 lo puedes comprar en Gita. El problema es que el diseño que ha hecho CCP es que 00 sean como especie de castillos donde la gente se consigue su soberanía y es amiga o se pega con el vecino. Pero eso no tiene por qué ser al final un buen diseño. O sea, al final lo que tiene que haber son excusas y razones para salir y pegarle al otro y quitarle su casa. Si os dais cuenta, la gente cuanto más se divierte y cuando más hay suscripciones hay, es cuando los imperios se destruyen y cuando los imperios se forjan, no mientras los imperios están criando vacas. Ese es el problema. Sí, no, de hecho, mirar la gran batalla de BR, ya salimos hasta la tele. Y ese día estuve 20 horas jugando sin parar, porque tenían el titán enganchado. Mujer, bueno, tienes que ir a trabajar. Ahora no puedo. O sea, fue espectacular, ¿sabes? No, una batalla y no poder salir de ella. O sea, no era posible que salir. Era, si me iba, perdía el titán. Precisamente esta tarde, antes de grabar el podcast, estábamos comentando con un compañero, con Gudú, al respecto de que la única manera de incentivar el que haya movimiento es que los recursos, o sea, los recursos sean limitados, porque si el mineo de lunas es ilimitado, si los asteroides se regeneran de manera ilimitada, si las ratas son ilimitadas, una vez que tú te has plantado en tu castillo, como tú muy bien dices, Migi, lo único que me tengo que preocupar es de desalojar los que vengan a dar portazos. Es que ese es el problema, que no hay una razón para pegarse con el vecino, y sin una razón, y muchas veces es económica, porque muchas guerras empiezan porque dicen, es que en tu región hay no sé cuántas R64 y eso vale 500 billones al mes y te voy a reventar. Y entonces se mueve medio EVE para destruirte. Y como tu región tiene tal, pues ya de paso nos follamos las otras tres. Y está EVE en plena ebullición durante medio año. Eso ya no existe. Eso no, ya no valen nada las lunas. No valen nada. Si nosotros en la Alianza, para ayudarles, les minamos unas cuantas y una parte se la quedan ellos. La otra nos la dan por la faena de hacerlo, ¿vale? Y el otro día lo hablábamos. Es que no merece la pena, tío. Es que no. ¿Para qué llevamos estas lunas, sabes? Dejan tan poco dinero que no merece la pena. No, ya no es codicioso una luna. No sé cómo explicaroslo. Y luego también otra cosa que le pasa a EVE es que la gente está forrada, tío. Todo el mundo tiene un montón de dinero en EVE. A ver, si acabas de empezar, pues paciencia, ya lo tendrás. Pero si llevas años jugando, todo el mundo está forrado. Luego dicen, hostia, me han matado un crucero y te sabe mal. Pues si tienes un montón de pasta. Yo cuando empecé a jugar, conseguía 3 millones, me compraba una caracal y me la mataban. Y estaba triste una semana hasta que volví a tener otra. ¿Entiendes? Esto ya no ha pasado en el EVE. La gente no sale del confort. uf, no hago PvP que me queda poco dinero. Claro, es que no sé cómo no se podría incentivar para decir, arruínate por matar, yo qué sé, o... ¿Entiendes? No sé cómo se podría hacer. Seguramente limitando la capacidad de ganar recursos. Eso se podría ser importante también. Es que lo comentábamos y una de las dinámicas que sí que debería fomentarse es que si alguien se planta en una región y, yo qué sé, se pone a minar sin conocimiento, a extraer luna sin conocimiento, a ratear sin conocimiento, pues leches, pasados unos meses, esa zona tiene que quedar prácticamente más limpia que la patena. Entonces, obliga a quien se ha instalado allí a o racionaliza o se tiene que marchar a otro sitio. Pero si te das cuenta, el sistema de soberanía hace justo lo contrario. Los índices de los sistemas, cuanto más se usan, más rentables son al final. Sí, me contaron alguna una milonga de que si el lore dice que eso supone que incentiva la actividad criminal y que por eso hay más ratas. Pero hombre, no me fastidies, si lo estás matando ratas con tal cantidad de ratas muertas, no debe quedar nada en todos los sistemas. Entonces, no sé por qué no se entra en esa dinámica de recursos, porque yo creo que es lo que hace que haya actividad. Si los recursos son limitados... ¿No te has parado a pensar que mucha gente compra con ease el juego? Si paras la generación, posiblemente pararás muchas cuentas, porque piensa que ¿cuánto me cuesta hacer 1300? Bueno, es soportable. Pues bueno, sigo en el juego. Cada mes me hago mi Plex y sigo jugando. Si se lo pones tan difícil a ese te se va. Ese te se va seguro y si te hace pelo sabe. Lo único que quizá lo complejo es cómo le quitamos el dinero al que tiene mucho. Eso es lo difícil, ¿no? No, me refiero que de alguna manera parar la inflación que está teniendo el EVE, ¿no? Porque yo creo que eso es difícil. No sé cómo hacerlo. Habría que tendría que haber un motivo que yo quisiera arriesgarlo todo por ese motivo. Claro, juguetes más caros. Pero los juguetes más caros siempre va a suceder lo mismo que en EVE, que ese juguete más caro es simplemente un 30% más efectivo que el barato. Yo creo que lo que habría que hacer es desde una mecánica CCP, ¿no? De jugadores, claro. Todo esto yo creo que estamos hablándolo desde una mecánica de la empresa, ¿no? De los jugadores. Desde una mecánica de la empresa es ir reduciendo poco a poco las producciones de minerales en los bells, al igual que también poco a poco bajar las tasas de que Concord paga por cada rata. No olvidemos que esas bounty que se pagan, igual que las incursiones y todo eso, son justificados por Concord. Concord es el que paga ese dinero que se genera en la máquina. Creo que hay un estudio además que se hizo en el EVE Vegas del año pasado, en el cual uno de CCP comenta hasta cuánto dinero hay en los bells esperando a ser recogido, cuánto dinero hay en los bells de Low, de Null, de Heisek, y son cantidades alucinantes. Es decir, justamente habría que reducir eso para que el nivel, hasta que llegara el punto en el que el nivel de destrucción y el nivel de recursos se vaya graduando. ¿Qué va a suceder? Que la gente se va a quedar cada vez más quieta, pero bueno, en ese momento ya vuelves a fomentar lo contrario. Tú tienes que establecer una dinámica que permita a la gente poder desarrollar sus actividades, poder hacer su dinero y a la vez pegarse con el otro. El principal problema y a lo que más miedo tiene CCP es al power creep, a que grupos de jugadores que con mucho dinero y muchas skills acaben dominando como pasaba con las supercapitales, y por eso los distintos rebalances que hacen que el juego se equilibre un poquito más. Entonces, lo difícil realmente para el diseño... desde ese punto de vista, es que haya formas de fomentar que yo, vale, yo tengo mi casa, me la he conseguido, pero el vecino va a estar celoso de lo que yo tengo. Porque si al final haces que cada región de EVE sea un imperio autárquico que no necesita del exterior, llega un momento en el que no hay nada que hacer. Hoy en día, 00 está viviendo la mayor guerra fría de la historia. Por eso, porque no hay razones para pegarte con el de al lado. Y la gente lo único que está haciendo es minar, minar, minar, fabricar supers. ¿Y para qué? Para un conflicto futuro que no se sabe cuándo va a llegar. ¿Sabes por qué? Porque las hordas son capaces de llevar carrier fácilmente, muy rápidamente. Y, por ejemplo, Pandemic Horde, ¿quién iba a decir, no? El otro día nos sacaron 300 o 400 carriers. Joder, no son noobs, sacan 400. Páratelo a pensar que esta gente cuando salte, pegue el salto... Pandemic, que a lo mejor ya no es tan importante, ¿entiendes? Pandemic es importante por todo lo que tiene, pero al ritmo que se consigue lo que quieres en el EVE, ¿quién te dice que Orden no va a tener 6.000 capitales, por decirte algo. Sí, sí, es que además hoy en día en 8 meses tienes un piloto de Dread. Claro, y todas las alianzas, todas, todas las de la que compiten por un territorio o algo, todas, el anuncio a sus pilotos es subiros en capitales, ratear como locos y subiros en capitales. De hecho, lo más normal que veremos en breve, en vez de las BS, vamos a ver carriers en los combates. Vamos a ver BS, ¿para qué una BS? Con carriers, con asegurados, tendrán una dinámica diferente. Pero claro, eso es lo nunca visto, ¿no? Hostia, el otro día, por ejemplo, matamos un horror cuales y unos carriers porque forzamos el combate, porque sabíamos que a la mínima iban a utilizar esa arma que tienen, ¿no? Pero llegará un momento que no se va a poder forzar el engage porque no será engage, será un aplastamiento por parte de ellos, ¿entiendes? A la que ellos consigan meterte 500 en flota, Pandemic no podrá hacer nada, Init tampoco, y la gran mayoría de las alianzas de estilo PvP, top 20, no van a poder medirse con las hordas, ¿no? No podrán. Por un número básico de números, ¿no? Eso quizá tendrá que balancearlo CCP para que el talento de los grupos pequeños sea capaz de enfrentarse. Porque si al final, si EVE se convierte en que los Engage es un juego de N+1, eso causa la desuscripción masiva de la gente que tiene interés en el juego. Pero eso ya es así de hace 5 años, es así. Pero es a lo que voy. Es un diseño que CCP ha fomentado y que lo que está causando es precisamente la situación de completa de muerte que hay ahora mismo, de que no hay actividad. Pues de BR, ¿qué pasó? Que hubo todo ese parón de 2 años que no hubo guerras. El Bludo Dot es famoso. Y la guerra del ISK no se hubiese producido si no hubiesen puesto la pasta del casino. Es que es eso, o sea, que es justamente lo que comentaba Jovenius la semana pasada, que es cuántos titanes puedes reemplazar. Entonces es así como ganas una guerra. Y lo que están haciendo ahora todos, ¿no? Lo que decías, producen supers y van produciendo supers hasta la guerra que explote, hasta la próxima gran guerra. Pero el impasse es muy aburrido, ¿eh? El problema es ese. Pero es eso, que ¿cuál es tu capacidad económica? O sea, un jugador hoy te petan un supercarrier y tu capacidad de generarlo es muchísimo más rápido que nunca. O sea, ahora generas el ISK con una velocidad y claro, entonces evidentemente sale a cuenta y los carriers y las triades y todo eso prolifera como las setas, porque realmente sale muy barato perderlos. Construirlos es muy barato también, ¿eh? Tenéis que tener en cuenta que un titán hoy en día lo están haciendo por 55 billions. Sí. Entonces, eso también es un problema. Eso es posiblemente porque nadie está molestando a las zonas de fabricación. Por ejemplo, Dronelands. ¿Pero cómo la molesta si se ha encargado la capacidad de movimiento? Es lo que dice Calpepe. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo te vas hasta allí a pegarles? Con la fatiga, la reducción de salto, lo único que te queda es poner unas citadels. ¿Y cómo las vas a meter? ¿No te dejan? No hay zona de PC tampoco para saltar, entonces... Pues algo tendrán que hacer. Yo creo que las bajo la manga que tiene CCP es el tema de las Stargates de jugadores, que veremos a ver cómo llega, si es que llega. Bueno, hoy ha salido el parche del tema de mina de lunas. Eso saldrá dentro de 5 años, creo yo, ¿eh? Eso lo veo una chusta total, eso que coge un trozo de... Debe ser que como ha parido, pues a lo mejor se busca alguna similitud, ¿no? Eso lo malo que tiene es que... Quieren que sea una cosa activa, que la gente lo mine. Yo lo veo muy complicado. Pero si eso es lo que hace ahora un Rorqual. Si eso es un poco el rol de un Rorqual. Realmente es el rol de un Rorqual. Y creo que se han pasado con el Rorqual, vamos. 3 pueblos, tío. Una flota de Dreads que no te tumben en Panic. ¿Qué dices, hombre? Aceptaría que el Panic fuera una dureza muy alta. Pero invulnerabilidad no tiene ningún sentido. Desde luego, si por algún lado pasará por la gestión de recursos o por la escasez de recursos. Porque al fin y al cabo el dinero no es nada más que una relación. Si hay menos dinero, las cosas serán más baratas y ganarán menos por hora. No, el problema no está en el ISK que generas, sino en los recursos que están disponibles para generar esos ISKs. Entonces, lo único que que pueden hacer es introducir escasez de elementos. Los elementos se encarecerán, el dinero no se multiplicará tan rápido y te costará más tener los recursos suficientes para montarte un titán. Es lo único que pueden hacer. Es un poco lo que decía Zadín, si los recursos son ilimitados, tú te vas a una zona y te puedes tirar haciendo el cafre durante años y no pasa nada, ahí no se agota nada. No sé cómo lo veis con ese tema. Sí, yo creo que tiene que haber reciclado, ¿no? De que de pronto... porque en EVE el problema que tiene es que por la morfología que tiene la galaxia y cómo se ha hecho, hay zonas que se defienden solas y zonas que es imposible defender. Por ejemplo, tú vives en Declane y para que te toquen los huevos se tienen que ir al lado, ¿vale? Y a putearte. Tú vives en Catch y te están entrando por todos lados y dándote tortas cada dos por tres. Y realmente... no puedes hacer nada por cambiarlo. Por muy bien que juegues, estás vendido. Entonces, eso también influye mucho, ¿no? En eso. La gente va a preferir las regiones buenas de hacer dinero. Y si hay una región que de pronto tiene mejores lunas que ninguna, pues las otras se joden. Y no puedes hacer nada. Eso también... Sí, pero eso genera conflicto. Si hay un sistema que tenga más recursos... ¿Recordáis que Disproximum y Neodymium no valía tanto? El norte valía mucho y el sur no. Sí, cuando cambiaron la alquimia fue por lo que nos metieron a la guerra de Fontaine. Era que eso, que de pronto Fontaine de la noche a la mañana pasó a generar casi medio trillón al mes en Dispro y Neodymio. Claro, ahí gané mucha pasta yo con el Neodymio. Porque tenía información privilegiada, porque recuerdo que Mitanni dijo que no soltáramos nada del Neodymio. Ninguna alianza de las que estábamos teníamos que soltar ni un duro en Neodymio, ¿no? Se multiplicó por dos y por tres. Y yo me acuerdo que compré todo el dinero que tenía en Neodymium y luego lo vendí a casi el doble. O sea, gané 90 billions o así haciendo eso. Y encima, luego en la segunda oleada compré Fermionics, ¿vale? Todos los Fermionics que pude con todo el dinero. Porque claro, toda aquella gente que para poder seguir fabricando había comprado el Neodymium a ese precio, no podía estar dispuesto a vender el Fermionic como valía, ¿no? Y también volví a ganar otro 20 o así. Curioso, ¿no? La información en el EVE es importantísima. La verdad es que las grandes... Una cosa que también ha estropeado bastante el juego, por ejemplo, las coaliciones han estropeado bastante el juego. Demasiado grandes, demasiado poderosas, y al final las están moviendo. De hecho, yo, Mitanni, pues así en chat, un chaval bastante educado... Bueno, un tío normal, bastante normal. Pero en realidad era bastante destructivo para Leve, porque, hostia, él se había convertido en una granja realmente. ¿Entiendes? No. Pero hay una cosa que yo, por ejemplo, yo en las coaliciones, el problema es que te obligaba el juego. Es decir, antes, cuando tú antes sacabas un carrier y te venía Pandemic desde 100 años luz, pues no te quedaban más cojones. Si querías vivir en una región tranquilo, tenías que ser azul con las cuatro de al lado. No te quedaba más huevos que tener 30.000 azules para poder vivir tranquilo. O sea, eso es una cosa que yo sí veo que está bien, que ha fragmentado las coaliciones completamente porque ya no hacen falta. Pero yo creo que antes era una necesidad. Es que antes, si tú querías vivir en Delve, tenías que tener azul Fontaine, Period Basis, Querius, Catch, la puta que lo parió, macho, medio Eve. Es que así no se puede jugar. Te limitaba las capacidades de hacer PvP porque allá donde fueras eran azules todos. Pero sí, la verdad es que las coaliciones han hecho bastante daño en el EVE, yo creo. Las grandes coaliciones. Una cosa es que entre dos o tres decidamos cubrirnos, ¿no? Pero no todo el norte del mapa cubierto. Es que es demasiado. Bueno, pero ahí también están luchando contra lo que organizan los propios jugadores. Pero claro, eso yo creo que es el éxito del EVE rotundo. De los detalles de los apasionados que estamos comentando cómo mejorarlo, el éxito rotundo de este MMO es que el guión se lo ha dejado los jugadores. Oye, decidme qué es lo que os gusta y voy a intentar implementarlo. Ese creo que es la gran diferencia de este juego con la gran mayoría que tenemos en el mercado, que ellos han sabido apostar porque el contenido lo liderarán los jugadores. Y eso, en pocos juegos vamos a ver. Sí, por dar instrumentos y luego al final incluso ellos mismos son los primeros sorprendidos con el uso que se hace de esos instrumentos, que no cabían en sus planes iniciales. La interacción ha sido brutal, o sea, de hecho, un sandbox, hostia, casi limitado, porque hay gente que solo hace política en el juego, no se monta en una nave. De hecho, a lo mejor no tiene ni la cuenta activa, ¿entiendes? Gente que está en el Skype jugando a Leve sin siquiera tener una cuenta activa en el Leve. Siguen, por ejemplo, una de las cosas que a mí me echó de Wall-Trippers es que un Skype sonando constantemente con 12 tíos, uno de cada alianza, y preguntándote todo. ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿Qué importa qué vamos a hacer con esto? ¿Entiendes lo que va a pasar? Esa interacción tan abusiva a mí me creaba un agobio escandaloso. Que yo no quería que la gente, los españoles, hiciéramos, fuéramos reconocidos como, joder, algo respetuoso. No me interesaba, solo eso, no todos los planes maquiavélicos para ser, ¿entiendes?, una entidad de presión en el juego. Eso es una de las cosas que me tiró mucho para atrás, ¿no? Porque no se juega en el juego, se juega fuera del juego. Y el Leve tiene muchísimo metagaming, o sea, hay una parte muy importante de Leve que decide el movimiento de Leve, que se juega fuera del Leve. Y eso seguro que muchos lo habéis visto, ¿no? Que hay muchas herramientas fuera del juego para incidir en el juego, ¿no? Bueno, vamos a ir orientando el debate, aunque sea al final, no está mal, ¿eh? Como intención, por mi parte, no está mal. Me gustaría plantearte dos preguntas que están relacionadas para terminar el debate de hoy. Tampoco te pido brevedad, como lo que necesites. ¿Qué son? ¿Cómo ves tu futuro dentro del juego? ¿Y cómo ves el futuro del juego en sí? A ver, mi futuro no lo sé, porque cada vez me hago más mayor y soy menos intolerante. Y eso perjudica para jugar con mucha gente, ¿no? Entonces, claro, me veo unos cuantos años más con mis amigotes del tiempo, alguno nuevo, claro, pero me veo fuera, yo me veo fuera, no me quedo, no sé, cada vez estoy más fuera realmente que dentro, no lo sé, no sé si es lo que hemos hablado, que es lo que hace que, no sé exactamente qué es lo que hace que pierda la intención, quizá demasiado tiempo jugando. Pero sí que es verdad que lo veo más rutinario que nunca, Leve. O sea, más o vamos en esto o no nos comemos un torrado. O hacemos esto otro o no podemos, ¿no? Entonces, creo que debería cambiar mucha cosa, ¿no? A lo mejor para los veteranos, que incluso para los nuevos va en la dirección adecuada, ¿sabes? Entonces, como ahora hay generaciones totalmente diferentes, a lo mejor lo que no nos gusta a nosotros es algo que ansiosamente esperan los nuevos, ¿no? Sí, a lo mejor es justamente lo que buscan en el juego. Sí, por eso. Yo que entiendo que esto es una empresa que busca que el contenido sea rentable. Pues claro, ellos se van a adaptar a lo que les da dinero. Hombre, con alguna... Creo que es decoroso que en el CSM pues dejen hablar, ¿no? Y que opinar y algunas cosas han salido de ahí, ¿no? Pero... nunca va a interceder en la capacidad de generar dinero que tienen esta gente, ¿no? Y relacionado directamente con eso, ¿cómo ves el futuro del juego? ¿Cómo lo ves tú? Quiero decir, no tienes que ser objetivo, ni tienes que tener datos. ¿Cuáles son tus impresiones sobre cómo va a ser el futuro del juego? Yo lo veo en unos años peor que ahora. Porque, de hecho, de los principios a ahora, lo veo mejor de gráficos, lo veo con una escandalosa... cantidad de variables, pero en el trasfondo cada vez va siendo más monótono, porque sí que tenemos 64 naves diferentes, pero de la manera y el rol que tienen, pues cada una es para una cosa, o sea, al final cambian de color y de forma, pero son para lo que son, o sea, da igual cómo se llaman y qué hagan, porque al final se han quedado excluidas en un rol, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, antes una Curse podía ser muchas cosas diferentes. O, por ejemplo, una Hurrin también podía ser muchas cosas diferentes. Hoy en día, de la manera que lo están balanceando todo, una nave es una cosa. Y el fiteo, bueno, podrá estar más bien o más mal, pero no varía demasiado lo que es la nave. Y en cuanto a zonas y desarrollo de los jugadores, sigo diciendo lo mismo, tu impresión. O sea, no tienes que tener datos ni nada. Cada uno tiene su idea diferente del juego y seguramente hay gente que en estos momentos está más ilusionada que nunca, ¿no? Pero hablando de los veteranos que juegan conmigo y tal, y hablándolo con ellos, hostia, hay que hacer un esfuerzo para hacerlo divertido, ¿eh? O sea, creo que antes era simplemente entrar y reír, ahora tenemos que intentar que sea lo posible para reír, ¿no? O sea, vamos a buscarnos la vida, vamos a intentar reclutar gente, vamos a intentar esto para que haya sangre nueva... Vamos a intentar. O sea, veo que es un poco intentar que no se nos estropee, ¿sabes? Pero creo que en eso tendría más a decir CCP que no los jugadores, porque al fin y al cabo, cuando estás intentando arreglar mucha o una cosa demasiadas veces, ya te cansas. Para terminar, fantaséame un poquito. En tu opinión, ¿cómo ves el futuro de las zonas? El desarrollo de qué va a pasar con Lowsec, qué va a pasar con Nullsec, qué va a pasar con Warhol. Si tienes alguna idea, si no, tampoco. No, yo es que lo veo. Para mí, he estado en todas partes. Para mí, personalmente, la parte más divertida y la que me siento más cómodo es 0-0. Lowsec, no me gusta Lowsec por una razón. Porque me parece que grandes jugadores, pero demasiado casuales, y lo que han instrumentalizado es la forma de matar, haciendo bonus, haciendo drogas, poniéndose implantes en la cabeza que valen una barbaridad. Entonces están jugando a un juego a desigual con los demás, ¿no? No me ha gustado nunca Nullsec, porque o te metes en ese rol o no tienes nada que hacer con ellos, porque un tío con el set de, yo qué sé, Seni. Fíjate que yo nunca he llevado implantes porque sí que son importantes y lo sé, pero me matan tantas veces al cabo del día que no tendría suficiente dinero. Entonces, ese tipo de juego, a mí, en mi opinión personal, lo veo un poco cobarde y no me gusta. Y Imperio, pues no sé qué hacer en Imperio. No sé qué se hace en Imperio. Para mí el Imperio es el peaje que tengo que pasar de Gita a meter cosas en 0-0. No es nada más para mí Imperio. Sé que hay mucha gente jugando. Me pongo nervioso cuando estoy en Imperio porque veo tanto neutral que me dan ganas de matarlos. Entonces, no sé, es una sensación que no me gusta estar en Imperio. Porque es un choque, ¿no? De si solo ves una cosa, pues cuando ves lo contrario, hostia, gente, hostia, un neutral, hostia, un freighter, hostia, es que estoy en Imperio, ¿sabes? Que no puedo hacerle nada. Entonces, me gusta mil veces más el 0-0 y me gustaría que CCP intentara hacer ver a los jugadores que no se atreven, porque han tenido muchas malas experiencias o por lo que fuera, de por lo menos premiar con algún tipo de recurso que no sea inacabable. Luego también hemos hablado de lo que los recursos de 0-0 eran infinitos, ¿no? Pero es que los del Imperio también lo son infinitos. Entonces eso no puede ser. Debería ser finito todo. Sí, sí, en eso estoy completamente de acuerdo. Si 0-0 son caros porque tienen riesgo, pero es que no es así. Con las incursiones nos hicieron un montón de daño, porque ya no hace falta que te vayas a 0-0, te pones a hacer incursiones y ganas tanto como con un tío en el riesgo de 0-0, ¿no? Entonces, en ese balanceo yo creo que fallan 100% esta gente. Supongo que lo hacen en pro del más novato y que el novato se pague el Plex, por eso le han puesto las incursiones. Justamente es para gente avanzada, porque los criterios que exigen necesitas ciertas skills. Pero como se profesionaliza, si te fijas, en el mod ya te dicen póntela así, así, así, así, así. El tío dice, bueno, de aquí a 2 semanas podría hacer como me han dicho estos, ¿no? Pues, al fin y al cabo, la complicación es unos meses hasta que consigues lo que te piden en el mod, ¿no? Entonces eso también ha hecho bastante daño. Antes yo me acuerdo, al principio de todo, que yo me acuerdo un chico me escauteaba con esto para llevarme a 0-0 sano y salvo, y lo pasábamos fatal en el camino. Por lo más normal es que nos mataran. Llegábamos al sitio y aquello era, vamos, era la historia, ver una rata que valía 3 millones y la voy a matar y me van a dar 3 millones y todas esas cosas. Eso se ha perdido, porque ahora ya no es necesario ir hasta allí para conseguir esto. Lo puedes conseguir en una incursión, lo puedes conseguir en mil millones de formas de hacerlo, ¿no? Entonces yo creo que ellos han ido tirando hacia Imperio y creo, en mi opinión, que la idea sería ir hacia, no al, posiblemente no al income gratuito, como las lunas y eso, pero sí al income de más calidad en el sitio donde hay más riesgo, que es lo que tiene sentido. Por ejemplo, un Warhol tiene más riesgo, o sea, hay una complicación adicional, deberían ser los recursos mucho más altos que Imperio y que incluso un 0-0. Yo me siento más libre en 0-0 que en cualquier otro sitio, ¿no? Porque, por ejemplo, yo el Warhol, el problema que le veo, no he estado demasiado, pero el problema es que, por ejemplo, tienes que tener un prover preparado para salir o para entrar o para... tienes que tener una logística adicional para, de alguna manera, es como encerrarte, ¿no? Es, hostia, si tú no tienes la posibilidad de tener ese queco que te saca y te mete y te... Hostia, pues es una putada, ¿no? O si vas a una nave, te equivocas por lo que sea, tal, te quedas fuera, tienes que pedir ayuda, tienes que... Veo también una cierta complicación, cosa que quizás 00 eso no se lo veo. No le veo, vivo aquí, me voy para allí, me muevo para allá. A mí precisamente esa es una de las cosas que más me gustan de Warhol. El tema de tener esa dificultad adicional. Sí, no quiero, que ya te digo que opinión, que no... Claro, por ejemplo, yo lo que no me gusta de Warhol, por ejemplo, ¿cómo mato allí mi dieta diaria, mis 20 o 30 que necesito para pasármelo bien? Bueno, pues depende del día. No, pero es más casual. En todo caso, es más difícil, porque depende de que se dé la situación, ¿no? Y en cambio, en 00 la busco. Voy al sitio donde se da la situación. No, es casual, depende, ¿eh? Depende de los agujeros que se abran. Justamente es al revés. Como lo tienes que buscar, en Warhol también buscas. Al final tienes la mecánica de rolear. Lo único bueno es que en Warhol tienes al tío a lo mejor mañana a un salto de distancia. Al tío que estaba buscando, en vez de tenerle a 15. O sea, es a la inversa, es menos casual, porque como lo tienes que trabajar, es pum, pum, y tienes que tener todo un equipo detrás. No me malinterpretes, yo no estoy diciendo... Yo hablo de mi percepción, ¿eh? Me refiero a más casual en el aspecto de que depende de dónde me lleve, conseguiré matar dos o tres, o ninguno, porque no hay nadie, o 50. Cosa que 0-0... Sé cómo ir al sitio para matar a quien sea. ¿Me entiendes? De la otra manera, a lo mejor me tocan las salidas en el norte y solo hay renters y, como mucho, cuando aparezco los sistemas se van escondiendo uno detrás de otro. Y cantan la Intel y adiós. Entonces, por eso, cuando asomas la cabeza, ¡oye! Este debe ser un Warhol. ¡Pum! Todos escondidos. ¿Me entiendes? Entonces ahí, o bien estás cerca de un hub de gente, o lo tienes más difícil ese día para matar, ¿no? Tienes que pegarte una buena pateada para ir a buscar. Entonces, yo creo que en 00, generalmente, por ejemplo, nuestra alianza ya se posiciona cerca de a qué puede matar, porque está enfocada 100% al PvP, ¿no? Ya nos ponemos, ahora estamos cerca de NC, de Horde, ¿vale? Ya tenemos ahí unos targets que a la que salen de roaming vamos a buscar la contra, a la que vuelven también, a la que vienen destrozados y vienen cuatro colgados también, ¿me entiendes? O sea, es diferente en este aspecto, ¿no? Es como un goteo más constante de kills. 0-0, estás bien colocado, también puedes estar en un lugar de rentes y no comerte un torrao, pero si tu intención es hacer PvP, vas al lugar donde el PvP y te quedas ahí al lado de los que están. Lamentablemente, como cada semana, el tiempo nos come. Ha sido un completo placer, Calpepe. Espero que no sea la última vez que pases por aquí. Muy bien, hombre, yo también. Me ha gustado compartir con vosotros la película de Eve. Pues este ha sido el episodio número 14 de Palabra de Bob, un podcast sobre Eve Online. Ya sabéis, dadnos likes, y si os ha gustado, si os entretiene, si os apetece, nos vemos en el siguiente episodio de Palabra de Bob. Hasta luego. Chao. Chao. Time after time, I've tried to walk away, but it's not that easy when your soul is torn in two. So I resign myself to it every day. of me.